Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Feliz Halloween. ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa. Bienvenidos un día más a Perdidos en Melmac, vuestro podcast de ocio y de gatos y de terror. Hoy es de terror. Estoy con hola, Kibou, ¿qué tal? Bienvenido. Terror. Terror que acabo de pasar ahora mismo. Ya lo contaré algún día. Algún día, porque he pasado miedo ahora mismo. O sea, me llevo un sustillo. Hola, ¿qué tal, Santi? Se ha saltado y se ha abrazado a mí. Sí, muy bien. Un koala. Estoy muy bien. Y hoy tenemos, por conexión telefónica, porque está en el planeta Málaga, a Nevesu. Hola, Nevesu, ¿qué tal estás? Hola, un poquito afónica, pero bueno, podremos hacer el podcast en condiciones. ¿Sobrevivirás? Sí, yo creo que sí. Eso espero. ¿O no? Es Halloween, todo puede pasar. Todo es posible. Nevesu zombie al final del programa. Bueno, ¿tienes que contarnos algo? ¿Un sorteo, Kibou? ¿Yo? Sí. Siempre me pillas. Pues nada, como sabéis, nos escuchan desde Radio Kit FM en Córdoba. Desde esta temporada. Desde esta temporada nos escuchan por FM, allí en Radio Kit FM Córdoba. Y hemos pensado... Como nos hace ilusión, hemos dicho, pues si alguien nos escucha desde FM, por favor que nos mande un documento de que nos está escuchando por FM, en la radio. En la radio. Digamos, en la FM. Sí, sí. Que se grabe un vídeo. Que se grabe un vídeo, lo que sea. Y... a esa persona le mandaremos una taza de regalo de sí, Melmac. Que nos haga llegar el vídeo, por ejemplo, vía Twitter. O por mail. O por email a perdidosenmelmac@... O por carta a un VHS. gmail.com. O un VHS por correo FM postal. Es también. Sí, sí. Si está escuchando esto en FM, puede enviarnos un VHS. Y si nos da esa prueba, le enviamos una taza. ¿Una taza? Al primero que lo haga. Exacto. Que solo tenemos una taza. Así que eso ya informamos de ese pequeño concurso, entre comillas. Y avisaremos a lo mejor de si nos acordamos en medio del programa, para que a lo mejor está escuchando a mitad del programa y no lo sabe. Sí, o bueno, al final del programa lo vamos a decir. Y bueno, esa es la presentación. Ay, qué miedo, ¿no? Que estamos en... ¡Oh, qué miedo! ¡Halloween! ¡Halloween que te vi! Ya sabes. ¿Estáis bien? Sí. ¿Estáis a gusto? Yo ya estoy bien. ¿Nevesu, estás bien? Yo tengo sustillo encima, pero no pasa nada, se me irá pasando. ¿Qué es? ¿La noche de Halloween? Oh, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¿Pasamos a sumario? Dale. Venga, pasamos a sumario. No me pasa más, Santi. Ya no me pasa más. ¿El qué? El miedo. El susto, porque te estás hoy que te asustas enseguida. Estoy hoy que salto con nada. Es que Halloween, es que en cualquier momento te acecha un zombie por debajo de la mesa. Es que hay que tener un cuidado especial. Díctanos el sumario. Ah, favor. Lo digo yo. Sí, en el programa de hoy tendremos, como siempre, las noticias noticiosas, porque han pasado cosas y os las contaremos. Tendremos una canción del programa, que esta vez la hemos elegido un poco entre todos, realmente. Por cierto. Dime. No hemos dicho en qué temporada está. Ah, vale. Digo, por si la gente se ha olvidado. Bueno, claro, empiezo otra vez. Y en el segundo programa de la quinta temporada. Bien. Me muero, chicos. Tendremos, como ya he dicho, las noticias noticiosas, porque han pasado cosas y querréis saberlas, supongo. Sí, seguramente. Porque no tenéis internet. Los únicos que tenemos internet somos nosotros. Y la vamos a contar. Una canción maravillosa del programa. Maravillosa. Maravillosa, como siempre. Uh-huh. Y luego hablaremos, al ser un programa especial de Halloween, vamos a hablar de tres temas relacionados un poco o con el ocultismo o con el terror. El ocultismo, que jugar al escondite del el mundial del... o con lo paranormal. Pero no, hoy, este año no vamos a contar historias. Estaba la gente, estaban las redes incendiadas. De esto que dicen, se incendian las redes. Sí. ¿Habrá este año especial de Halloween de Melmac? Con historias no. Vamos a contar. Por cierto, dime. No viene a cuento, seguramente nada. Pero todavía no he visto ningún cartel que ponga ofertas terroríficas. Yo no sé por allí cómo está yendo la cosa, pero aquí la decoración de Halloween ha pasado totalmente desapercibida y aquí ya hay turrones, polvorones y alfajores por todos lados. Aquí Halloween no se está celebrando, la verdad. Yo solo he entrado a un bar que tenía telarañas y creo que no las habían puesto por Halloween. Pero bueno, cualquier excusa es buena. Nosotros celebramos Halloween, o por lo menos intentamos hacer un especial. Y hoy vamos a hablar, que no lo hemos dicho al final. No. Vamos a hablar de los fines del mundo. Sí, como el próximo fin del mundo. Como suena. De, no sé si decirlo así, Nevesu, ¿de qué vas a hablar tú? Yo voy a hablar de Spinete. ¿De Spinete? Oye, todo muy, muy, muy da mal rollo, terrorífico. Spinete de siempre da mal rollo. Y yo voy a ver si. ¿Da mal rollo que Spinete? Sí, Don Pimpón, yo creo que es peor. Pero bueno, ahí y ya. Yo voy a hablar de música. ¡Oh! Ojo, wow. Que de música puede dar muy mal rollo. Especial de Halloween. Puede haber, hay varios grupos que dan. Oye, bastante miedo. Taburete. ¿Podemos decir que Melmac hoy es la nave del misterio? Hoy es la nave del misterio, efectivamente, de Melmac. Luego tenemos el Tú también opinas, porque preguntamos una cosa a los oyentes en Twitter y nos respondieron muy bien todos. Hostia, es verdad. Y todas. Luego leeremos los comentarios de iVoox y luego terminará el programa. Pero antes... Sí, porque todo lo que empieza... tiene que acabar. O sea, pero antes... Kibou, ¿a quién le dedicas el programa? A las ofertas terroríficas. A las ofertas terroríficas de Halloween. Bueno, vamos a ver. Es que Santi me quiere matar del susto hoy. Es que se esconde en la nave. ¡Ay! Aparece ahí como. Y luego de repente. ¡Un xenomorfo! Y te vas a llevar una guasca del susto, ya verás. Pero bueno, otra dedicatoria más. Otro programa más. Otra dedicatoria más. ¿Cuántas irán más? Ya, ¿Cuándo se te van a acabar las ideas? No, esto es una fábrica sin fin. Madre mía, es. Pero bueno, esto ya se va acabando. Las ideas. Hoy ya se va viendo que ya las ideas. Ha cogido una del año pasado. Has cogido la del año pasado y la has cambiado. Es reciclable, le cambio el nombre. He puesto dedicatoria terrorífica. Una dedicatoria de miedo. Bueno, pues se me ha ocurrido, por ejemplo, se lo vamos a dedicar a las escape room. ¿A las escape room? Sí, claro. El otro día me fui a tirar hachas. Explícanos eso. Sí, no, me fui a tirar hachas. ¿A tirar hachas? ¿A quién? A la gente. Lo típico, plan de un sábado por la tarde, ¿no? Sí, sí. A una diana. ¿Te fuiste con Gunnar y Odín a tirar hachas? Y con Kratos. ¿Y con Kratos? O sea, es la VR de verdad. Explícame eso, ¿no? Eso ya es otro día, eso da para otro programa. Bueno, te fuiste a tirar hachas. Tengo que contar, hachas, ¿vale? Sí. Hachas. Tengo que contar también... el día de que me hicieron spoiler en una peluquería de Juego de Tronos y la historia del funcionario. O sea, que tengo ahí... La historia del funcionario me interesa bastante, de hecho. Y eso, o sea, hay muchas historias y alguna que se apúntate eso para las próximas dedicatorias. Pero la peluquería y el spoiler es la mejor de todas. Ahí lo dejo. ¿Y a quién le dedicas el programa hoy? Bueno, a la escape room. Vale. Terminamos, subo la música ya. El día que te lo haga te vas a asustar. Y ya estaría. Pero no a las escape room en sí, sino al concepto de lo que es un escape room. La idea, la magia. Es verdad, imagínate que hay alguien que no sabe lo que es un escape room. Eso es, un escape room tiene que pruebas para salir de una habitación. Por ejemplo. Es un sitio al que vas pagando. Exacto, pagando para que te encierren. Como lo de las hachas, pero sin hachas. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser dar unas cuantas ideas de lo que yo haría de pruebas en un escape room. Uh-huh. ¿Vale? O sea, que la gente que se dedica a las escape room que esté atento porque aquí tiene un filón. Aquí vamos, aquí es la hostia. Entonces vamos a empezar. Por ejemplo, la primera, una prueba. Si pondría una tele en una habitación, un sofá y Netflix. Y la gente que se reúna allí tienen que ponerse de acuerdo en menos de una hora para elegir qué ver. Vale. Pero o sea, se supone que tienes que salir. Claro, por eso. O sea, es una prueba. O sea, ahí tienes una hora. Si no, morís todos. Y Y hay que ponerse de acuerdo entre todos, porque en esta vida hay cosas difíciles, ¿no? Pero elegir algo que ver en Netflix sin saber qué ver es como, no sé. O sea, sinceramente, ¿cuánto tiempo has tirado en el sofá algún día? Pues, y no has terminado de ver nada. O sea, yo no has visto ni nada. Un día pedí una pizza, encendí Netflix, y estaba con mi señora. Estábamos eligiendo, intentando elegir esto. No apetece más. Llamó la pizza, llegó la pizza. Y todavía empezamos a comer y no habíamos empezado nada. Y luego nada. Un capítulo de Padre de Familia. Y luego, efectivamente, pues hicimos una chorrada. Ricky Morty, algo así. Por eso, esa sería una de las pruebas que habría que poner ahí, ¿vale? Netflix y elegir y que muera alguien ahí, ¿sabes? Luego, otra prueba más, por ejemplo. La siguiente prueba sería, esta es difícil también, ¿eh? Sería, entre todos, intentar escribir un tuit que no ofenda a nadie. O sea, esa también es... Buenos días. No, mal. Serán mal. Para ti que no estás en África. Por ejemplo, un simple hola... Mal, ofensa. Hola, ¿cómo que hola? Te falta el punto. ¿Cómo que hola? ¿Tú quién eres para saludar? ¿Tú quién eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Qué haces tan feliz? A ver, o un feliz cumpleaños incluso. Mi padre ya no puede cumplir más años. Exacto. Eso sería otra. Estoy poniendo pruebas para que no salga la gente de los sitios. O sea. Pero bueno. ¿Qué mente tan perversa tiene Skibo, por Dios? No, el escape room y la gente muere dentro porque no sale nunca. Hay que aprovechar los cadáveres, que hay que donar muchos órganos. A ver, yo iba a decir, por eso una noticia, pero no, ¿nunca os habéis metido en los comentarios de la noticia de una página de noticias? Los comentarios... No. Es como... Hostia, ahí descubre lo peor de la humanidad, sí, ¿eh? Sí, pero es que eso es un bucle, o sea, eso ya es... A ver, el 20 minutos ahí... 20 minutos no son 20 minutos, es como una eternidad. Vas, a ver, otra prueba. Esta se me debe venir ya. Esta prueba la iba a poner porque sí, esta ya, esta ya yo creo que es la más difícil de todas, ¿vale? Tiene que ver una tele. Otra, aquí tele también. Una PlayStation y el Drive. Y hay que pasarse la fase del garaje. Esa hay que ponerla, o sea, yo lo siento mucho. Esa es muy buena. Oye, pues yo lo iba a pasar muy mal ahí, ¿eh? No te he visto venir, ¿eh? ¿No? No te he visto venir. Esa va a ser, yo creo, ese ya va para toda la temporada. Y también puedes poner el Arequiz, o sea... A ver quién se pasa el Arequiz. Hostia, está la cosa ahí... Pero bueno, y otra prueba ya también, joder, me quedan aquí muchas pruebas. Tú dale. Mucho, sí. Otra prueba sería montar en menos de una hora lo que montamos para hacer el podcast. Porque ojo, Madre mía, sí, zorrera que liamos aquí. La zorrera que tenemos aquí de micrófonos, cables y ordenador, o sea, en menos de una hora habría que montarlo en la escape room. He de decir que hoy me ha costado menos. Porque hiciste la foto, ¿a que sí? Porque hice una foto, ¿cómo estaba montado? Pero si vas de nuevas, tú todos los materiales los dejas encima de la mesa, tienes que montarlo y que suene, y que grabe. Y que grabe. Y que grabe. Y que se escuche alguien que está en otra ciudad. Exacto. Bueno, esto es la hostia. Y que se escuche el mismo mono. Entonces, es una prueba más. Una prueba más. Tengo ya la penúltima. Venga, la penúltima. La penúltima sería poner canciones de Mecano también durante una hora y encontrar las ofensas que encuentren en las canciones de Mecano. ¿Vale? Por cierto, he de decir una cosa. El otro día, en el programa anterior, hablaste de Mecano. Sí. Y a los tres días era trending topic. Ojo, influencer. Madre para mía. Que vean. Entonces, he puesto aquí rimas de canción de Mecano para que... Iba a decir una, pero seguramente está. Hay ejemplos, sí, seguro, porque esto... Estas las conoceréis. Entre gritos y pitos... Los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. Por una vez algo a la vez. Es que esa es muy buena. Me ofende, la rima consonante esa, madre mía. Esta es muy favorita también. Dos drogadictos, en plena ansiedad, roban y matan a Mario Postigo mientras su esposa es testigo desde el portal. Esa está bien. Asonante. esa le costó, esa tuvo que pensar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa. Que es una rosa, que es una rosa. Que es una rosa, que es una rosa. Vamos a ver. Y la última. Se ha puesto muy serio a ti también. A ver, dale. No hay marcha en Nueva York, no hay marcha en Nueva York. Esa es la que me... Ni aunque lo jure Henry Ford, no hay marcha en Nueva York. Y los jamones son de York. Vamos a ver, un segundo. Vamos a ver. Entonces, una hora sí. Gente de Mecano. Nacho. Esto fue Nacho. Nacho Cano. Baja el volumen, Nacho Cano. Mándanos. Tenemos mierda. Que hablar. No se puede rimar con la misma palabra. Nunca. Eso es jugar en modo easy. Sí, eso es como. Sí. Ay, Dios mío. Venga, más pruebas. Bueno, ya la última. La última, venga. La última. Y además difícil, ¿eh? Sería enseñar a aparcar a Esperanza Aguirre. O en un sitio, en un aparcamiento, no en mitad de la Gran Vía. Sí. Habría que enseñarla a aparcar. Luego también estaría a aprender a enseñar a hablar a Rajoy. Pero bueno, eso ya es ya nivel ya para pros. Sí, entrenar para un decatlón a Echenique. Y algo de zombies. Algo de zombies. En general, pero tengo que meter zombies. Yo estaba pensando, joder, no ha metido zombies hoy. Y algo de zombies. Y algo de zombies. Está muy bajo, tío. Y zombie. Y zombie. Oye, pues, es Halloween. Se puede meter el zombie en cualquier lado. Pues me ha encantado. Tú, como un... Y eso. ¿Te imaginas que empiezan a poner lo de Netflix? Ha sido maravilloso. Yo, si ponen lo del Drive, lo de este voy. El driver. Joder, es tela. En fin, que cada uno monte su skip room y que vaya superando todas las pruebas que le pone la vida. Ay, Dios mío, qué bonito. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Han pasado cosas. Equivo, no te asustes. Han pasado cosas. ¡Ay! Como siempre, han pasado cosas. Como por ejemplo. ¿Qué ha pasado por ahí? Pues por ejemplo, ha pasado que James Gunn, no sé quién es. James Gunn sigue leyendo. No, cambia Marvel por DC y salía con Warner Bros. Para Escuadrón Suicida 2. Este es el de Guardianes de la Galaxia. Sí, efectivamente. ¿No? La polémica. Bueno, James Gunn fue despedido en julio por Disney como director. Estaba dirigiendo Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y salió por un tweet. Salieron a la luz. Claro, es que no, este no hizo el escape room del tweet. Una serie de tweets antiguos. Que sé que tenían mensajes polémicos. A lo mejor hacía bromas de, yo qué sé, de violar un niño. Hombre, está feo. Está muy feo. La típica broma, ¿sabes? Está muy feo bromear con eso, pero no deja de ser una broma, ¿vale? Sí, sí. Pero vale. Hombre, de ahí a que ya. Es que es Disney. Es que en ningún Disney momento dijo, me acabo de violar un niño, qué rico. No, qué rico, hice una broma y ya está. Y bueno, pues Disney le. Es que Disney dijo, no se anda con tonterías. Ahí tienes la puerta. Y mira, ahora va a hacer películas truño. Ahora le ha contratado DC Comics. Le ha contratado Warner Bros. Para hacer Escuadrón Suicida 2. Que igual lo arreglo. Warner Bros. Mejor que Nacho Cano. ¡Pum! ¡Bim! En tu cara. Y sin Nacho, querer. En tu cara. Que por cierto, yo de las películas de. ¿Habéis visto las películas de DC? Del universo DC. Una, sí. Batman vs. Superman. He visto algunas. Y ya está. Yo he visto todas. Joder. Lo hago por vosotros, por mi público. Yo he visto tres, creo, así. Y yo creo que me gustó Batman contra Superman, La Liga de la Justicia y Escuadrón Suicida. Es una de las que dije, tampoco está tan mal. Es que, o sea, me da una pereza ver La Liga de la Justicia, pero no lo entiendo. No está mal. Tampoco está tan mal. Ese tono oscurillo ahí. Ya, es la que tengo que ver, Logan. Esa tiene un tono oscuro también. Sí, que pero te cagas. Como que más bonita, ¿no? Está bastante mejor. De hecho, bueno, te aviso ya aquí, Bo, para que no vayas como yo fui. Porque yo fui a ver Logan pensando que era una peli de superhéroes. Y resulta que el género es drama. Es de las yo no sabía eso. Es una historia de superhéroes, pero no tienen. No, claro, tienen, no, es que no tienen luego vino el género nadie. Y tú ves el género de la película y pone el género drama. El dramita. Y bueno, eso, que James Gunn le han dado la patadita de Marvel y se ha ido a DC. A ver si con James Gunn mejora algo el cine de DC. Sí. Hombre, es que Escuadrón Suicida, a ver, se deja ver, pero porque Escuadrón Suicida no es más que un videoclip con imágenes chulas de fondo ya. Durante hora y media. Lamentable. ¿Sabes? Y he visto 15 minutos. Es un videoclip muy largo. Eso es todo lo que tengo que decir de No Suicida. Más cosas. Un granjero de Michigan descubre que la piedra que usaba como tope para una puerta en su granja es un meteorito valorado en $100,000. Y no cualquier granjero, sino uno de Michigan. Uno de Michigan. Que allí las puertas son... La Michigan, las puertas de Michigan... ¿Tú qué pones para sujetar puertas? ¿Diamantes? Yo un fajo de billetes. ¡Pum! Billete de 300 euros pongo yo. Yo tengo 5 o 6 Tetris de Mega Drive. ¿Cómo se da cuenta de estas cosas este señor? Pues eso, hacía años vieron una estrella fugaz. Ay, qué bonito, y pidió un deseo. Pidió un deseo. No, eso no pone, o sea, no le dijeron, no, al señor. Pero seguramente usted, sí. Pero usted pidió un deseo en ese momento. Dijo, quiero ser rico. Y se lo concedieron. Hostia. Bueno, pues sería muy mágico. Sería una historia de Halloween para contar. Vio una estrella fugaz, que pues eso, que era un meteorito que cayó en su granja. Y en sus terrenos, pero hace millones de años, esto es 1930. Claro, ¿vale? Lo mismo que cayó ayer. Entonces no ha podido ver esto pasó antes con el dueño anterior de la finca. Y eso, cayó, lo cogieron el meteorito, lo pusieron ahí para sujetar una puerta porque era una piedra muy bonita. Mira. Y de eso, durante décadas estuvo ahí. Y por lo visto, pues lo ha visto alguien. Alguien que sabe de esto. De piedras. Un geólogo. De piedras, no de rocas. Bueno, si te escuchan geólogo te revienta con un meteorito. Cuidado, en la cara. Hay diferencia entre piedra y roca, claro. Y te da con una piedra chunga. Hay diferencia entre piedra y roca. Alguna tiene que haber. Sí, que piedra está mal dicho. Claro. Bueno, eso. Y le hicieron pruebas a la piedra. Y eso ha resultado al pedrusco ese. Ha resultado ser un ¿una piedra un no es algo que se desprende de una roca? No, sigue siendo una roca más pequeña. Claro, entonces, una roca. ¿Piedra de dónde viene piedra? Piedra de, yo qué sé, el pedrón. Piedra del esquiz, piedra de papel tijera. Piedra de tijera. Y bueno, lo que dijeron la geóloga de Michigan, esta que fue la que lo tasó, dijo: honestamente, esto es algo especial, es el objeto más valioso que he tocado en mi vida. Tanto monetaria como científicamente. Lo científico está bien, está bien que pedí que ha sido la cosa más valiosa que he tocado científicamente y de dinero. Y de los monies. Y la tenía un señor ahí aguantando la puerta. Pero por ejemplo, este hombre va a la casa de empeños de Detroit y le dice: te doy $10 por la piedra y me estoy arreglando. Voy a llamar a un experto en meteoritos. Te doy $10 y... Pues eso, ojalá... Bueno. Si tenéis, si alguna o alguno tenéis un pedrolo ahí sujetando una puerta... Llévalo a tasar, a ver qué pasa. Echarle una miradita, hombre. Nevesu, ¿qué más por ahí? Perdón. Ah, bueno. Perdón. No nos hagas eso, que pensamos que te perdemos. Digo, ya está, la hemos perdido. Está muerto. No. Zombie. Estoy bien, que me da un poquito de tos. Ay, pobre. Si polémica, vale. Os cuento. Polémica en el desarrollo de Red Dead Redemption 2 por sus jornadas laborales de más de 100 horas semanales. Me he flipa. Nacho Cano, jornadas laborales 100 horas semanales. ¡Bum! ¡Bim! Toma y ¡Frante! ¡Frante! Somos. Madre mía. Ojo, no salgamos en el programa de Radio 3. ¿Cómo se llama el Rimados? ¿Cómo se llama ese? No lo sé. Madrugada de. De hip hop. Sí, de hip hop. No sé cómo se llama, pero tendrá un nombre así muy chulo. Pues sí, esto pasó hace poco, lo de Red Dead Redemption 2, lo de... Pues eso, estaba Dan Houser, que es el cofundador de Rockstar. Le voy a contar yo porque Neves está pocha de la voz. Gracias. Estamos haciendo un pues estaban haciendo una entrevista y dijo que algunos miembros del equipo que estaban trabajando en Red Dead Redemption 2 habían estado trabajando más de 100 horas a la semana para perfeccionar lo máximo el título. Lo dijo como diciendo, mirad todo lo que hacemos para que tengáis el mejor juego, ¿no? Cabrones. Y bueno, pues estas declaraciones, obviamente estamos en la era de Twitter. Sí. Pero provocaron una oleada de críticas en las redes sociales, incluso movimientos a boicotear el juego por culpa de esas jornadas abusivas. Yo, de hecho, no me lo he comprado por eso. Ya, por eso. Por eso va a ser. Estoy huelga. Por eso va a ser. No va a ser que estamos pobres. Bueno, poco tiempo después, o sea, se ardieron las redes, ¿no? Sí, y poco tiempo después, los propios trabajadores de Rockstar defendieron a la compañía. Pidieron que les dejasen dar su opinión porque por favor, se había liado mucho y nadie dejarme opinar y los afectados no habían dicho nada. Y dijeron que no habían trabajado más de 50 horas a la semana, que es, entre comillas así muy grandes, lo normal en un crunch. Crunch es el periodo de entrega, el periodo justo antes de la entrega de algo. Que es cuando más se trabaja. Que 50 horas ya es la hostia, ya la semana. Sí, no, ya, pero sí, esa gente gana dinero, ¿eh? De todas maneras, ser programador es muy difícil. O sea, yo es que no. Tienes que estar inspirado, y si no estás inspirado, a lo mejor un día has trabajado una hora y estás ahí como que no te inspiras, y luego estás 7 horas seguidas ahí, dale que te pego, porque estás a tope. Igual que programadores, supongo que aquí habrá gente que está haciendo la textura del culo de las ardillas. Los huevos del caballo. Los huevos del caballo. ¿Verdad? Que son, que verdad, que los huevos del caballo del Red Dead, del Red Dead, se encogen y se agrandan según el frío. Mira, ojalá sea verdad. De ¿qué verdad? Te lo juro, que es verdad. No, ¿no lo habéis leído? ¡Goti! ¡Goti! Es verdad, según la temperatura, los huevos del caballo se hacen más grandes o más pequeños. Me voy a tener que comprar la Play con el Red Dead 2, nada más que para ver eso. 100 horas me parecen pocas. Sí, sí. Madre mía. Pero en teoría, los que hicieron 100 horas han sido gente de que estaban preparando el guión y la historia. Entonces, si no avanzaban ellos, no podían avanzar el resto. Entonces, claro, a lo mejor tuvieron que meter ahí un par de orillas de más para que pudiera avanzar la cosa. Pero a lo mejor, pero yo entiendo que si han tenido que hacer horas de más, es porque antes han hecho horas de menos. O no. Es que, hombre, la procrastinación siempre está ahí. Claro, oye, que no defiendo que trabajen 100 horas, que eso es... Uy, yo me por micro. Yo, que cada uno trabaje lo que quiera. Exacto. Pero que no se deje explotar, por favor. Que no se deje explotar y que le paguen bien. Exacto. Eso es lo que importa. O que te paguen, en general. Niñas y niños, si os quedáis a echar horas, que os paguen bien la hora. Que es vuestro tiempo de vuestro Dios tiempo. Y quedaos si queréis, si no, no os quedéis. Y lo de los huevos es verdad. Es verdad. No, es no que... había escuchado eso, tío. Sí, sí, sí, sí. Anda, huevos. Muy curioso todo, sí. Nunca mejor dicho. Eso. Venga, más, una más. Netflix y Marvel anuncian la cancelación de las series Iron Fist y Luke Cage. ¿Qué? No he visto ninguna de las dos. ¿Tú no has visto ninguna? ¿Neveso? Yo tampoco, pero yo creo que esto es cosa de Thanos. Es cosa de Thanos. Eso dijo Luke Cage en un tweet. Sí. Yo sí las veo las dos. Bueno, me falta por ver la segunda de Iron Fist. Ah, esa en algún día, tonto, que no sepas qué ver en Netflix, te la pones. Y que esté media hora diciendo. Claro. Y bueno, me da un poquito de pena, pero no demasiado. Me da pena, pero no demasiado. No demasiado porque... No, en realidad. Libre pensador. Porque realmente el universo cinematográfico de Marvel está muy bien, las pelis, pero las series dejan bastante que desear. Porque no hay calderilla. No hace falta que haya dinero para que haya un buen guión. Es verdad. Entonces, el problema de las series de Marvel que yo estoy viendo más o menos es que las alargan demasiado. O sea... Yeah. En 5 capítulos hubiesen ventilado todas las temporadas y hubiesen sido la hostia. La única que vale la pena, en mi opinión, es Daredevil y la primera de Jessica Jones. Y el resto, pues eso, las cancelan porque... Pff. Bueno, esto no es de Netflix, que acaban de estrenar Castlevania la segunda temporada. Sí. Y Batman Ninja. Batman Ninja. La película. Eso tiene que ser la hostia. Batman y Ninja. ¿Qué más quieres también en la vida? ¿Qué más quieres? Es como la mejor fusión de la historia. Es como, yo que sé, Stracciatella con brownie. Con chorizo. La Stracciatella con chorizo no mata ninja. Que, bueno, eso, sí. Cerrando esto, el actor de Luke Cage, que es la última que se canceló, dijo que bueno, que era una pena, pero que a lo mejor era cosa de Thanos, dijo. A lo mejor ha sido cosa de Thanos. Sin hacer ningún spoiler de nada y nunca más. Porque no voy a decir... Sí, que lo que... No voy a decir. Hizo, dilo que es Halloween. No digo. Hice un spoiler en el primer episodio de la quinta temporada y no voy a hacerlo en este. ¿Sí? ¿Cuál fue? Dije... no lo voy a decir. Ah. Dilo, pero en bajito. Que se spoiler. Dímelo a mí en bajito. No, paso. Paso. La canción. ¿Hay más noticias? No. Pues vamos a la canción. Y como es Halloween y los temas así paranormales están a la orden del día, qué mejor que poner la cabecera de una de las mejores series, y Neveso está conmigo seguro. Oye, boy. Yeah, boy. Una de las mejores series que conozco que tratan algún que otro tema así paranormal, más o menos, pero desde la comedia. Nevesu... Médico de familia. Estamos hablando de Gravity Falls. Vaya. Madre mía, qué pedazo de serie, por sí. Dios. Y para que no nos salte el copyright, he elegido una versión de Gus Música, un canal de YouTube que hace versiones de canciones. y que suena muy no bien. ¿No ha hecho versión J pelirrojo de esto? No lo sé, no veo sus vídeos. ¿Has visto Gravity Falls? He visto un par de capítulos. Está bien. Está bien. Pero pasa que tengo que seguir viéndolos, claro. Yo es que estaba esperando que dijeses no. Pues tienes que verla, que a lo mejor sé. No, vale. Pues que no haya visto dale, Gravity Falls. Kibou, una cosa. Dale la oportunidad, porque al principio parece que es una serie como de niños. Sí, ¿no? Pero luego llega el girito y te rompe el ojete. Sí, luego te rompe el ojete. Es que no nunca es suficiente la recomendación de. No hay suficientes recomendaciones para como las que se merece Gravity Falls. ¿Quieres escuchar la canción? Sí, por favor. Vamos a ponerla. Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Halloween. Otro año el mes de la gloria. Otro año más. Hombre, si Halloween se fuera como un mes... Sí, sería el mes de la... En vez de las... De las flores marchitas. De las... Hostia, sí, ¿verdad? De las calabazas zombies. Mortales. Que esto no es la dedicatoria, que no tienes que meter zombies. Es verdad. Bueno, entonces, hemos dicho que este programa íbamos a hacer historias de Halloween, ¿no? Bueno, no de Halloween, porque mi historia no es de Halloween, la tuya tampoco y la de eso tampoco. Claro, pero son cosas como de miedo, ¿no? Son... Creepies. Es que tampoco son creepypastas. O sea, creepies. Realmente son... Cosas que a lo mejor dan un poquito de cosita o que están relacionadas, pero en plan, por lo que tú vas a contar, está relacionado con el misterio y las pseudociencias. ¿Cómo me jode que le llamen pseudociencias a las patrañas? Homeopatía, qué rico. Podríamos hablar una historia de homeopatía. Y murió. Y murió. Steve Jobs, por ejemplo. Y no le vacuné. Y no le vacuné. Infesté a 20 niños de varicela y el mundo acabó tal como. Pues eso. Ve como hilo. El mundo acabó. Pero no. ¿De qué nos vas a hablar, tipo? Venga. Voy a hablar de los fines del mundo. De los fines del mundo. Pero da mucho miedo, ¿no? El fin del mundo. ¿Os imagináis cómo sería el fin del mundo? Espera eso para luego. Ah, vale. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar. Ah, yo voy a empezar a hablar de los fines del mundo que nos hemos librado. Sí, lo típico que dice, en el mundo se acaba el año 1983. Pues ha venido un superhéroe, ha venido X, llámalo X, energía, ahí no ha pasado nada. No, o sea, a lo mejor no se ha salvado Goku y no tenemos ni idea. O sea, no sé. Efectivamente, a lo mejor se ha salvado Goku. Empieza a contar los fines del mundo desde que yo nací. Sí, porque hay fines del mundo que empiezan a ver desde el año 600 claro, antes, o sea, de Cristo. Lo que vivió yo. Los fines del mundo que vivió yo. Desde 1983, que el primero que tengo datos de la Wikipedia. Fines del mundo que ha dicho alguien que se va a acabar el mundo y luego no ha acabado. Que lo han tomado por en serio, ¿no? La gente... Cualquiera dice, el mundo se acaba en 2023 y ya, pum. Y desde que naciste, venga, ¿cuál has habido? 29 de abril de 1987. ¿A qué hora? Por la tarde. Por la tarde. Leland Jensen, que ya el nombre te dice, este tío sabe. No voy a extenderme mucho, porque si no nos tenemos aquí hasta el fin del mundo. Leland Jensen, que es un tío que sabe. Jensen predijo que el cometa Halley pasaría tan cerca de la Tierra que durante un año pedazos del cometa cubrirían la Tierra para finalmente en 1987 estrellarse contra el planeta. Lo del cometa Halley lo llevo escuchando toda la vida. Tenía yo un calendario en 3, como en 3D, como en relieve, ¿sí? Del cometa Halley. Flipas, sí, pasa, era la hostia. ¿Pasa cada 70 años, puede ser? Sí, una barbaridad. Ya lo vemos, ¿eh? Ya lo vemos. Ya es nuestro fin del mundo. Bueno, pues en 1987 se decía que el cometa Halley iba a dejar mierda por el planeta, iba a estrellarse contra el planeta y ¡pum! Que dejó mierda. Muy típico, pues, eso. Pues oye, a lo mejor se desprendió algún fragmento y cayó, sí, en la tierra. El del que lo dejó de pisapuerta, ¿eh? El señor que lo dejó en su puerta ahí para que no. Pero que se acabó el mundo, pues no. Pero muy típico. El fin del mundo muy típico de meteorito contra la tierra. Hay que darle más chicha a las teorías. Otra, de 9 de junio de 1994. ¿A qué hora? A las 7 y 5. John Hinckel, el pastor Hinckel de la iglesia de. Pastor Hinckel. Empieza bien. Pastor, pero pastor de iglesia, no pastor de. De ahí de la Mancha. De ovejas. Claro, ahí está en la meseta. Con las, que, bueno, viene a ser lo mismo. Las ovejas de un pastor de iglesia que las ovejas de un pastor de. Vamos, que te atranca, venga. Hombre, el nombre de iglesia es bonito: el Cristo en Los Ángeles. Seguro de Cristo en Los Ángeles. Ah, no, pero espérate, que no. Que es de Cristo, pero en Los Ángeles. Perdón. No, que es de Cristo en Los Ángeles, que no es el nombre. Que lo había leído mal. De la iglesia de Cristo en Los Ángeles. Ah, vale. No da. Que no es lo mismo, claro. Bueno, predijo que Jesucristo descendería en la ciudad de Los Ángeles en esa fecha. Bueno, pero eso no. A lo mejor descendió. Claro, a lo mejor vino de, vendría de buen rollo. Claro, no tiene por qué venir a. Vino aquí, repartió unas hostias. Ahí, lanzando fuego por los ojos, ¿sabes? No tiene por. Pues a lo mejor pasó, pero no se acabó el mundo. Pues no tenemos evidencia, señor, de que viniese. Señor John Hinckel, no. Falló. No. Otra más en 1994. Ojo, que 1994 fue un año duro para los apocalípticos. Sí, fue un año chungo. El 6 de septiembre de 1994, este era por la mañana. ¿Cuántos años teníamos en el 94? 11 añitos ya, ¿eh? Yo tenía 4. Bueno, Neves tenía 4. Es mejor no decirlo. Harold Camping predijo que. ¿Quién? Harold Camping. Harold Camping. Predijo que el rapto ocurriría en esa fecha. El rapto es que viene el fin. ¿Alguien? Del mundo bíblico. No, ah. El fin del mundo bíblico. Y los pecadores se van al infierno. Pero para, y los que no, se van al cielo. Pero para raptos está Lobatón. ¿Para encontrarte. ¿Quién sabe dónde? Claro, quién sabe. Puedes poner. Dios, esa música es muy de Halloween. Es muy dura esa. Si la encuentro, la pongo ahora mismo de fondo. Por favor. Vale. Pero me da muy mal rollo. Bueno, pues el rato en esa fecha tendría otra cosa que hacer ese día. Ese día, no, se le. Pasó. 26 de marzo de. Me imagino a Dios con su móvil. Sí, diciendo. ¡Hostia! Con el móvil del 94. ¿Qué era ayer? Me cago en la leche en otra de los contactos. 26 de marzo de 1997. Heaven Gates. ¿Eso qué es? Esta secta es una secta. Heaven Gates es una secta. La puerta del cielo. ¿No? De los cielos. Uh-huh. Esta secta predijo el fin del mundo en el año 1997 a causa del cometa Halley-Bopp. Hubo un suicidio masivo de feligreses. Me acuerdo de este coleta. No, de este cometa. De este coleta, es el coleta. De Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias. No, me acuerdo de este cometa, del Halley-Bopp. Sí, hombre, voy a seguir a por ahí intentando matarnos. O sea, fallaste, pringao. Ahora de repente, ¡boom! Y en tu cara. Bueno, Santi. Los de la secta no pudieron decir lo mismo. No, es verdad. A los de la secta se les acabó el mundo. Es que la gente está muy loca. Bueno, pues también falló. También falló. Otra fecha, venga. Hemos sobrevivido un montón de fines del mundo. Somos como dioses. Superhéroes. 8 de mayo de 1999. Charles Berlitt. Charleston. Tiene nombre muy raro la gente que predice fines del mundo. Al igual que otros grupos religiosos, predijeron un cataclismo sin precedentes. Ojo. Claro, un cataclismo inimaginable. O sea, ya no queda ya más. Es el, ni el que mató a los dinosaurios. El mejor cataclismo de la historia. Que ocurría en la Tierra el 8 de mayo de 1999 y en Colombia. Un grupo de seguidores de una secta llamada Iglesia Estela Maris. Joder, madre mía. Afirmaron que un ONI lo recogería en la Sierra Nevada de Santa Marta para evitar el fin del mundo. O sea, aquí hay varias cosas. Aquí se juntan muchas cosas. Aquí hay muchas cosas. El fin del mundo es un jaleo. No puedes estar a todas. Dijo que acababa el mundo en el 8 de mayo de 1999 a las 3 y cuarto. A las 3 y cuarto aproximadamente. Pero claro, es que si te pilla. Pero si estabas en Colombia, tenías esa suerte. De que te venía una nave espacial. Y te recogía. Pero solo si estabas en Colombia. Ya te puedes haber portado bien o mal. Y en la Sierra Nevada de Santa Marta. En Colombia. Ah, en Colombia. Sí, en la Sierra Nevada, claro. Bueno, pues tampoco. No pasó nada. O sí, a lo mejor acaba el mundo y estamos ahora mismo en una simulación muy loca. Esto es Matrix. No lo sabemos. Vivís en Matrix. Venga, sí. 1 de enero del... Esta sí que es buena, la del 1 de enero del 2000. El efecto 2000. Es mítica, el efecto 2000. Se predijo que computadores y ordenadores dejarían de funcionar al iniciarse el año 2000, dando lugar a fallos en todos los sistemas controlados por computadoras. Ojo, computadoras, ¿eh? Como el control de las Miller de... ovejas nucleares que se encontraban armadas en la Tierra. Vamos, ojiva a petar el mundo porque... ¿De las qué? ¿De ojivas? Ojivas, sí, no sé. Sí. Será... silos. Alijos o silos, sí. Son... alijos de nucleares. Sí, donde se, como se, cuando, donde se guarda el grano, pero contiene, o sea, de misiles. Esta era muy emocionante. Vamos, lo que es Corea del Norte. Exacto. Esto era muy emocionante. Oh. ¿Qué ha pasado? O la sede del PP, no lo sé. O la sede del PP, sí. Que... que esta era un fin del mundo muy emocionante, porque claro, tú estás tomándote las uvas y esperando a que a las 12, ¡pum! Que el vídeo beta. Pero porque tenía su sentido realmente. O sea, sí, el claro. Hecho de que... sí, es que realmente, o sea, podía ser volver a 1900. Entonces, todo. Las cuentas, las finanzas. Para quien no sepa, más o menos, para los millennials, muy jovencitos. Que Efecto 2000 no es una tienda que vende tarjetas para la DS. Que no es la tienda de tu pueblo, no. El Efecto 2000 era que los ordenadores tenían estaban programados solo con dos dígitos para el año. Y claro, al pasar de fecha... Y claro, al pasar del 99 al 2000 era como reiniciar todo al cero. A 1900. Entonces todo... había mucha histeria colectiva de que los bancos se iban a quebrar, de que, claro, todo iba a reiniciarse a cero. Bill Gates tenía un plan. Y como veis, pasó. Sí. Sí, no, seguimos sin dinero. Cuentan que en algunos sitios sí pasó algo. Sí, claro. Pero no sé si eso es leyenda urbana o qué pasa de verdad. No, sí, o sea, hubo sistemas en los que les pasaron cosas, pero tampoco pasó nada muy grave. No. O sea, yo recuerdo bajarme el parche del Efecto 2000. ¿De dónde? Del disquete de la PC Computer. Del Rincón del Vago. Joder. Yo esperando que mi tostadora se volviera loca. Y tú diciendo, estoy protegido. No pasa nada. Aquí no pasa nada. Que venga el Efecto 2000. Que pase. Que pase. El año 2000 también fue muy... Sí, 17 de marzo del 2000. Fue muy movidito. Josep Kipwetter, ¿eh? Bueno, este no me tiene. Hostia, este bueno, Josep... profeta católico, vidente de la Virgen María. O sea, este señor es vidente solo... O sea, de la Virgen María. Exclusivamente. Solo. No me dedico a nada más. Virgen María. No me dedico a más santos. Es main Virgen María. Virgen María. O sea, soy como su community manager, ¿vale? De la residente, de la Virgen María. Yo soy el community manager de la Virgen María. Bueno, pues este hombre, después de equivocarse en su profecía del fin del mundo del 31 de diciembre de 1999, dijo que no, me he equivocado, que no, me que broma, dijo, por mis huevos que se acaba el mundo ahora. Qué broma, que no. Pero claro, se lo montó muy bien, porque claro, dice, organizó una nueva fiesta del fin del mundo en la que prendió. Venga, qué excusa, ¿verdad? Organizó una nueva fiesta del fin del mundo, que el tío se... con ofertas terroríficas, la que prendió fuego. Vivos a 778 seguidores en Kanungu, Uganda. La buena rave. Hombre, todo el mundo sabe que una fiesta no es una fiesta sino un cadáver. Porque mejor que 778. Una buena, ¿sabes?, rave acaba en muerte. Ahora me estoy dando cuenta que las veces que he salido soy un pringao. No me he divertido en nada. Es como decía Cansado una vez, Javier Cansado, decía: las mejores despedidas solteros son las que acaban en muerte. Pues las mejores fiestas de fin del mundo, igual. Las que acaban muertos quemados. La querían algunos por hacer una fiestecita. Más, sin sufrir ni nada. Que quemados vivos. Bueno. El 2000, seguimos en el 2000. Joder, Jofe, madre mía. 5 de mayo del 2000. Richard Nunn, en su libro 5 del 5 del 2000, Hielo, el último desastre. Es que el nombre es cojonudo. 5 del 5 del 2000, Hielo, el último desastre. Madre mía, da para la película. Afirmó erróneamente, entre paréntesis, muy importante. Gracias. Muchas gracias, gracias. Que los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno se alinearían por primera vez en 6.000 años. ¿Y Plutón? No sé, Pluto, claro, porque decía que no un planeta, se equivocaba. Dedujo, también erróneamente, entre paréntesis, que la alineación de planetas causa catastróficas subidas del hielo en el polo sur y predijo la destrucción del planeta. Por su huevo, Morenos, también. Por su pelota. esto, él la leyó exactamente como viene en la wiki. O sea, me encanta el paréntesis con la interrogación, en plan, what the fuck. Pero yo creo que alguno de estos locos acertará un día. A ver, 2001. Odisea en el espacio. Academia de Ciencias Unarius. Esto lo dijo una academia. O si eres una academia o los científicos. A finales de 2001 llegaría un ovni a California. En el centro de California. Al ser consultados en el año 2002 de la falla de su profecía. Cuidado que tiene excusa. Estos respondieron que los hermanos del espacio no aterrizaron porque nosotros, el pueblo de la Tierra, no estamos dispuestos a aceptar los pueblos avanzados de otro planeta. Ah, vale. Pues somos unos racistas. Porque somos racistas. Vale, vale. Bueno. Bien, bien jugado, Academia de Ciencias. Unarius. Unarius suena refresco. Unarius. No sé. 5 de mayo del 2003. El doctor Malachi Z. Esto suena malvado de película. Este es el que te envía los mails. Sí, sí. Es un príncipe de Nigeria. El doctor Malachi, Malachi Z. Me estaba esperando, señor Bond. Este es un buen nick para jugar a algo. Doctor Malachi. ¿Este que dijo? Quien aseguraba ser la encarnación. Este ya patina, ¿eh? Quien aseguraba ser la encarnación de Dios y nativo del planeta Rick. Afirmaba que el fin del mundo sucedería el 5 de mayo de 2003, por la tarde también, tal como lo había anunciado Nuwaubians. Que debe ser. Que tío, de verdad, porque pone un señor. Bueno, por doctor Balachi se equivocó. ¿Quién le iba a decir que se equivocaba? Claro, o sea, con ese nombre, a mí me da mucha pena que se haya equivocado, la verdad. En serio, voy a buscar luego una foto del doctor Balachi. Es que me imagino como el doctor maligno de Austin Powers. Malachi Z. York, por favor. Malachi Z. York. Agosto de 2007. Esto ya está aquí al lado. Thomas Case. Chase. El clérigo. Ojo que este es clérigo ya también, Del siglo XV. Ah, este es del siglo XV. Bueno. Afirmaba que el Armagedón ocurría en agosto de 2007 basándose en profecías bíblicas y numerología. Y también me acuerdo de esto, tío. De ¿sí? que se hablaba también de que... o sea... Y falló. Una de tantas veces que se hablaba de que iba a ser en el mundo. Bueno, pues Tomás. Tampoco acertó. 21 de mayo de 2011, 4 años después. Vivimos 4 años de tranquilidad. En lo que viene a ser la... En nuestra ignorancia. En nuestra ignorancia vivimos 4 años de tranquilidad diciendo, no pasa nada. Esperando a que Harold Camping, el rapto tendría lugar... Pero, Harold Camping no era uno que... Efectivamente, Harold Camping, antes hemos dicho... que dijo que el fin del mundo iba a ser el 6 de septiembre de 1994. Ya, pero... Y predijo que el rapto ocurriría en esa fecha. Pero ahora... pero ahora dice, y ahora el 21 no. de mayo dijo... Que no. Esta es la buena. O sea, pero claro, es que aquí pone... Los seguidores de Camping pensaban... que aproximadamente el 3% de la población mundial... 210 millones de personas, no digo más, serían raptados. Raptados quiere decir que salvados. Y el otro resto... Ah, el otro resto se queda aquí. El otro resto al infierno. Es que el rapto es eso, es que viene pues Dios es que del cielo. Un rapto el sábado creo que es eso. No compensa, ¿eh? Un rapto un sábado me pilla de resaca, no. Que me avisen. Otro, ojo, que viene, que sigue Harold Camping. Viene que viene en curva. Ojo, 21 de octubre, Harold sigue otra vez. Joder, el puto Harold. Dice que el fin del mundo ocurrirá 5 meses después del rapto del 21 de mayo de 2011. Y así hasta que pase. Baja un momento. Tengo una cosa que decir. Sí, adelante, Nevesu, dínoslo. Harold Camping, ¿qué huevos tienes, macho? Como los caballos de Red Dead Redemption. Gente que se flipa, ¿no? Como dirían sí, en la vida moderna, gente que se flipa. Vienen los mayas. Vienen. ¿Qué vienen pues, los mayas? Ojo que turra con los mayas, Y esto tiene que ser verdad porque yo lo vi en una peli. ¿Y yo? Y fui al cine a verla. Joder, sí, sí. Huevos de caballo. Que vienen los mayas. Bueno, los mayas es que ahí se malinterpretó algo. Dijeron que incluyendo alineaciones galácticas, Beckham, Ronaldo, Figo, Michael Jordan. Y Leroy Jenkins. Galácticos de Florentino se confundieron ahí. Una reversión geomagnética. Ojo. Una colisión con el planeta Nibiru. Pero si no, si, pues, que hay muchas cosas aquí. Ponernos de acuerdo, por favor. De 5 a 6, una reversión geomagnética. Los galácticos. De 6 a 7, la colisión del planeta Nibiru. Y de 7 a 8, la invasión extraterrestre. Vamos, que la liga parda. Y luego, de 9 hasta el día siguiente, al cierre. El surgimiento de una nueva era, que eso tarda en... Pues eso pasó, yo me acuerdo. Que eso tarda. Eso tarda en... Una nueva era no es de aquí a una hora. Eso tarda un poco en hacer ese... Claro. yo echo en falta, la verdad es que yo echo en falta el descanso para el baño. Claro, yo lo echo mucho en falta. Es que me falta una cosa, y también la explosión de una supernova. O sea, aquí hay de todo. Menos flipados. Dijeron, de estas siete cosas, alguna tiene que pasar, ¿no? Por cojones. Si no es por una, por otra, os vais a tomar por culo todos. Muy mal. Que Harold Camping estaba detrás de todo esto. Muy mal, muy mal. Se tiene que dar para que no estalle una supernova esta semana. Pero bueno, no sé. Bueno, pues los mayas. 13, ojo que viene Malaquías 1. 13 de marzo de 2013. Mi cumpleaños. San Malaquías 1. ¿Y cuántos cumplías? 23. A ver si te acuerdas de lo que pasó. 2 y 3, 5. Y 13, montón, 28. Pues, y otra que me llevo. Y uno más 9, 1 más 8, 9. Que es un, si le da la vuelta es el 6, no. El demonio ya está. Y seguro que cayó en martes. Voy a mirar cómo se puede mirar eso. ¿Qué día de la ¿Cómo semana se puede mirar eso? ¿Cómo se puede ver en qué día cae algo? Bueno, a ver, por favor. Cuéntanos, sí, ¿qué pasó? Esa Malaquías es uno. Elección. Es que esto cayó en miércoles. Uy. Sucesión de cosas. Otra vez. Cumpleaños de Nevesu. A ver. Elección del Papa número 112. Que gobernaría la Iglesia Católica desde Celestino II en 1143, incluyendo a los antipapas. Vamos ahí. Que sería conocido como Pedro II el Romano. El Papa Negro. El Papa Negro. De momento, menudo racistas también. Papa Negro no ha habido. Menudo racistas estos, sí, ¿verdad? Bueno, pues Malaquías. Fallaste. Has patinado, colega. 22 de febrero de 2014. Un día después de mi cumpleaños. Un día después de tu cumpleaños. La fiesta que no se pegaría Santi. No, ese día, que se acaba el mundo. Toma por culo. Yo no me acuerdo, se acabó el mundo. No. El canal History Channel. Ojo, que no lo dice cualquiera. El canal Historia. Lo dice Telecinco. Bueno. Pero si el canal Historia. Afirmó que, según la mitología vikinga, que también, bueno, el fin del mundo sucedería el 22 de febrero de 2014. Los vikingos lanzaban hachas, tú. O sea, a lo mejor tienen razón. No sé. Pero no pasó nada. Yo no me acuerdo de mi cumpleaños. Me he puesto muy serio. Ya no, te has callado. Sí, plan, con los vikingos, mucho cuidado. Cuidado con los vikingos, no te metas. Bueno, y la última. Ojo, la última. La última que hemos superado. Como que ahora viene el futuro. Ah, bueno, a ver, ¿qué hemos superado? El 23 de septiembre de 2017, David Mate. ¿Sí? Las personas creían que la Tierra se iba a destruir porque todos los planetas iban a estar en una línea y el planeta X indeterminado mayor de 18 pongamos X iba a chocar con la Tierra, una teoría que aseguró el numerólogo cristiano, ojo, muy importante, porque Ronaldo, si sigue Ronaldo me voy de la habitación. Puede ser puede ser numerólogo, pero numerólogo y cristiano ya, es una combinación. Numerólogo cristiano estadounidense, todo ello. Quien dijo que el eclipse solar del 21 de agosto de 2017 era un mal agüero del fin del mundo. Claro. Pero no pasó. Diciendo que el planeta X, otra vez, entre el planeta X, o planeta Nibiru, ojo, que ya le ponen. Es que Nibiru le ponen muchas veces. Sí, ¿qué pasa? Chocaría contra la Tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Tenemos que indagar en eso, ¿eh? Basado en estudios astronómicos y estudios de la Biblia. Cuando hagamos el programa. Claro. Es que en teoría, los estudios de la Biblia siempre son mega fiables. En teoría, sí, el Nibiru está como detrás del sol. Entonces por eso no le vemos. O algo de eso, no sé. Tampoco me explayaba. Como que se esconde todo el rato. Es un planeta que está justo al otro lado de la Tierra. Exacto. Ah. Entonces por eso como que no se ve. No sé, algo raro. De eso hablaremos en el programa que hagamos en el Igrón. De planetas. Bueno, y vamos a voy a explicar brevemente los próximos fines del mundo que va a haber. O sea, preparados. A ver. El próximo. Que luego nos digan que no os hemos avisado. Bájame la música. Bajo la música. El próximo fin del mundo será ¡en 2060! Porque os estáis alegrando, no estoy entendiendo. No sé, porque pues ya me pilla. 2060, pues me pilla ya viejo, tío. Se muera todo. Y ojo, que no lo dijo cualquiera. ¿Quién lo dijo? Cristiano Ronaldo. Isaac Newton. Ojo, un científico. Ojo, cuidado. Newton, es un científico, Newton propuso. A lo mejor se llama igual. basando sus cálculos en datos del bíblico libro de Daniel, otro flipado, que el apocalipsis podría ocurrir después del 2060. O sea, que no te dice que sea en el 2060. No se después, moja. Otro no, día. Newton no se moja. No se mojó mucho. No hay ahí. En Mewin ahí no. Mira, esto, apostó. Mira, esto es muy de científico. Esto es, cuando no sé algo exacto, yo doy una fecha muy indeterminada después del 2060. Por si ocurre, dije, yo lo había dicho. Claro, aprox. Ya había avisado. Bueno, y ahora vienen futuros fines del mundo, pero ya nos pilla lejos. Ya hemos flipado. Nostradamus dice, en una cuarteta del fin del mundo. Cuarteta, que es como escribe era Nacho Cano. Que era carnavalero. Cuarteta. Okay. Sí, cuarteta es como Nacho Cano. En 1397. No me pone más datos. ¿En 1300? No, 3000. Ah, en 3397. O sea, después de... ¿A qué hora? Ahí ya no hay hora, ya es todo cosmos. Es cosmos. Esto... Pues, es todo cosmos. Esto, gente del futuro que esté escuchando este podcast. ¿Sí? En FM. Queridos arqueólogos, cuidado. Cuidado con... Bueno, y el último fin del mundo... En el 5079, Baba Vanga. Eso lo predijo Baba Vanga. Predijo que el fin del mundo en esta fecha y predijo que en 5078 se llegaría a atravesar los límites del universo. ¡Ojo, Baba Vanga! Oye, ¿cómo ser un flipado? Gente, Baba Vanga se viene arriba. Baba Vanga una señora ciega. Era una señora búlgara. Vaya. Que era búlgara, que era bruja. Yo pensaba que ciega, Baba Vanga era el nombre por internet de Harold Camping. el nombre del chat de Terra de Harold Camping es Baba Vanga. Baba Vanga 54. Va. Podéis ver vídeos en YouTube de Baba Vanga. Baba Vanga 84. Bueno, y última, ya he terminado, pues estoy dando una tura de... Vaya, para turrita, con el fin del mundo. Y he buscado, o sea, cuando busca esta información detenidamente, metido horas de investigación, es que, y claro, desarrollo, yo, y más de... En el guión, voy a decir, Metapodcast, que hay una imagen de Google, de una búsqueda de Google. Claro, o sea, yo en Google para esta información he puesto, ¿cuándo es el fin del...? Entonces, la gente... Ay, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo es el fin del mundo? Bien. ¿Cuándo es el fin del verano? Estás un poco perdido en la vida. Está luego, muy triste esa persona. La tercera búsqueda es esta, por favor, aquí viene mi. ¿Cuándo es el fin del mundo de verdad? Que me tenéis hasta la polla. Es que esto. ¿Cuándo es el fin del mundo de verdad? O sea, ahora me he dejado ya de. Que llevo aquí en un sótano 20 años ya. ¿Cuándo se acaba de...? ¿Qué tío está las pelotas ya? Se me están empezando a terminar las provisiones del búnker, o sea, chicos. Claro, o sea, ¿a qué desesperación llegará alguien para buscar eso? O sea. Dime que el siguiente... Por favor. El fin del mundo de verdad de la buena. De verdad, o sea, ya... Bueno, luego hay más búsquedas, ya son más normales. ¿Cuándo es el fin del mundo 2018? ¿Cuándo es el fin del mundo según los científicos? Bueno, pues yo tengo Isaac Newton. Isaac Newton, bueno, claro. Hemos leído. Luego hay otro, vuelve otra vez. ¿Cuándo es el fin del mundo de verdad? 2018. Esto es como cuando buscas, yo que sé, imágenes, Leticia Sabater. Claro. Y te salen antiguas y pones Leticia Sabater 2018. Actual, que era el fin del mundo ahora, ya. ¿Cuándo es el fin del mundo 2019? La nueva temporada. ¿Cuándo es el fin del mundo Google? Porfa. Porfi. Besis. ¿Cuándo es el fin del mundo Google? Esa es, no entiendo. ¿Cuándo es el fin? Eso cuando te lías con Siri, que estás ahí hablándole mucho a Siri. ¿Cuándo es el fin del mundo? Según la Biblia. ¿Y la última? ¿Y cuándo es el fin del mundo? 2018, septiembre, que tengo planes, por si acaso me pilla. Que estoy de vacaciones, que me pilla los días. Que me caso en septiembre, no me vas a joder el día. Y hasta aquí la... Oye, pues somos unos supervivientes, sí, ¿eh? Somos unos privilegiados de la vida. Madre mía. Y hasta aquí el fin del mundo. Madre mía, me ha encantado esto, ¿eh? Esto es maravilloso. Y aquí estamos. Y Nevesu, ¿qué nos vas a contar tú? A ver, bueno, ¿tú pues qué te has preparado para este programa de Halloween? Hoy vengo a hablaros de la triste historia encerrada tras el erizo más querido de la historia de la televisión española. Sonic. Como he dicho antes, voy a hablar de Spinetti. Ay, y es que ha sido nombrar a Spinetti. Ay, Dios mío. Los feelings. Todos los sentimientos tengo ahora mismo. Vamos a ponernos un poco en situación y os voy a explicar de dónde sale Spinetti. 1988. Estaba yo comiendo una piruleta. Pues mira, nos encontramos a principios de los 80. Buena época. Y Televisión Española quería darle un lavadito de cara, vamos, porque quería ponerle un personaje que fuera empático, sí, gracioso, dicharachero, que le gustara a los niños. Porque antes, creo que estaba en Barrio Sésamo, estaba la gallina caponata, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Qué mal rollo me daba ese bicho. Y la gallina caponata, pues se ve que había niños que les daba un poquillo mal rollo. De hecho, a mí me daba, había un vídeo que salía como en un barco zarandeándose y me daba un mal rollo esa escena. Te lo juro, o sea, que no podía verlo, me da un mal rollo la gallina. Entonces, bueno, la dirección de la cadena se contactó con Kermit, el creador de los teleñecos. Se puso en contacto con Kermit Lott. Es que se te ha cortado un poco, pero yo no te preocupes, yo te repito. Sí, sí, vale, me parece bien. Con Kermit Lott, el creador de los teleñecos. Dijeron, oye, un tema, Kermit Lott, que a ver si me puedes diseñar para el Barrio Sésamo español un águila. Al parecer es el águila más español, o sea, el águila es el animal más español. Es el más español, más que el toro. Total, que Televisión Española lo llama y Kermit dice, pues me pilla el mazo de liado ahora mismo. Estoy esperando el fin del mundo. No estoy yo ahora mismo para diseñarte un águila, señor. Claro, y dice, pero tengo una cosa que os va a encantar, que va a ser lo mejor que vaya a tener vosotros, vamos, en la vida. Total, les vendió la moto y lo que les vendió fue un personaje rosa que había imaginado para el Barrio Sésamo de Israel. Me estás diciendo, de Israel. Me estás contando que Spinetti son las obras de Barrio Sésamo Israel. Sí. Ahí, o sea, ya podías terminar la historia aquí. Ya. Efectivamente, terminas aquí la historia y ¡pum! Y hasta aquí la historia de Spinetti. No. Porque ya has destrozado varias infancias. ¿Sí? Yo no lo sabía ese dato, fíjate. Pero puto Kermit Love. Pues tú imagínate que el amigo de Don Pimpón hubiera sido un águila. Es que era muy turbio. Pero Don Pimpón no es un águila ya. Don Pimpón es... ¿Qué es Don Pimpón? Esto habría que preguntárselo. Por favor, oyentes de Melmac, poned en los comentarios qué es Don Pimpón. ¿Qué es Don Pimpón? ¿Una patata con pelo? ¿Un presidente de España? ¿Bababanga? ¿Bababanga? Don Pimpón. Bueno, sigo contando, ¿vale? Total, en 1988, la actriz Chelo Vivares vistió por última vez el auténtico traje de Spinetti. ¿Cuánto pena. Tiempo hace de eso ya? Uf, o sea, lo vistió por última vez cuando yo tenía 5 años. Entonces sí. Tuvo que haber reposición. Hubo reposición. De claro, Barrio hubo Samos. Reposición. Sí, claro. Pero si yo he visto a Spinetti y yo sabía que ya Spinetti ya estaba... Esos episodios tenían poco color. Sí, estaba claro, estaban así como un filtro de esos de Instagram. De sepia. Un lofi o algo de eso. Ahora os cuento una cosa de la actriz Chelo Vivares cuando continúa. Total, 30 años han pasado, ¿vale? No hagáis las cuentas, ya la he hecho yo por mejor, vosotros. 30 años después. 30 años después. 2018. Nadie ha vuelto a ver a Spinetti. ¿Dónde está Spinetti? ¿Es dónde estará ahora? Where is Spinetti? En algún rato. En el pues planeta, mira. ¿Cómo era? ¿Simeón? ¿Cómo era? X. En el planeta X. En Luburi ese. En Ibiru. En Nürburgring. Hammer. Bueno, pues para responder a esa pregunta, voy a citar parte del artículo de Pablo Wright del Mundo, que hizo un artículo al respecto, porque explica muy bien dónde se encuentra el erizo y yo creo que es el principio de artículo más poético, más bonito del mundo y con más cariño hecho a un personaje de la tele. Entonces lo voy a leer tal cual porque es precioso. Vale, si se te corta te aviso, ¿vale? Yo, es que como vale. Estamos ahora con... Si estás no, ahí bueno, tú, tienes, si tú lo tienes ahí, si quieres lo puedes leer tú. No, adelante, léelo tú. Vale. Te voy a poner música de leer. Hola. Las amapolas tapizan los montículos bajo los que se ocultan materiales tóxicos. Vaya. Entre los restos de neumáticos, salta y huye un pequeño zorro despistado. Una abubilla permanece atenta sobre la valla metálica de esta planta de reciclaje. ¿Pero qué viene escrito en esto, por favor? ¿Cuánta la naturaleza se abre paso entre escombros? Al fin y al cabo, es la tumba de un erizo contaminado lo que busca. El amianto, o al menos la amenaza de ese mineral, se apropió de sus fibras rosáceas. Spinetti ha muerto. Oh, Dios mío, por favor, qué bonito. Mira, mira, pelos de gallina, vale, sí, pelos sí, de gallina. Pelos de punta. O sea, es como mega precioso. Esto, yo cuando lo le digo, mira, yo no... Pero estoy por llorar. Juana, la editorial no me ha cogido el libro. Voy a escribir esto para el mundo. Predíceme un fin del mundo. Predíceme un fin del mundo, por favor. Eso madre vende. Mía. O sea que el amianto mató a Spinetti. Al parecer... Vale. ¿Tú sabes lo que es el amianto? No, ¿qué es el amianto? Además, que el amianto está muy de moda. Vamos a meter en ciclociencia aquí. Pero además, el amianto está muy de moda en Planeta Madrid. Sí. En metro. Es verdad. Porque es dicen verdad. Que los vagones están hechos con amianto y varios conductores de metro y tal están teniendo problemas de cáncer y demás por el amianto. ¿Y por qué es esto, Nevesu? Pues mirad, el amianto es uno de los componentes del fibrocemento, un material de construcción que en España se conoce como uralita. Ah, pues sí, los techos de uralita. De hecho, exactamente, de hecho se llama de uralita porque la empresa que fabricaba estos materiales se llamaba Uralita. Anda, como los POSIT. Y de hecho también. Exactamente. Iker Jiménez hizo un especial de uralita. No, ¿verdad? Porque antes se construían las casas en España con uralita. Y con pintura de plomo. Entonces, pues. Yo no sé cómo sigue existiendo el ser humano, sí, tío. Sí. Nos ponemos trampas a nosotros. Nos ponemos mismos. Trampitas. Total. El fibrocemento este está compuesto por unas fibras microscópicas que pueden permanecer en suspensión en el aire el tiempo suficiente como para considerarse un riesgo respiratorio. Vaya. Ahí empiezan los problemas. Entonces, ¿qué pasa? El contacto prolongado y la manipulación continua de los materiales pues es perjudicial para la salud, porque si tú lo mueves, pues la fibra vuelve otra vez al aire y tú la respiras, y eso para tu cuerpo. Y para ti que te lo llevas, eso es. Para tu cuerpo. Claro. Entonces, los estudios del Prado del Rey, donde se guardaba el traje de Spinetti, pues estaban construidos con uralita. Y al parecer, la contaminación por amianto de estos estudios llegó hasta tal punto que hubo que demoler los estudios. Hostia, padre. Hostia, no sabía que habían demolido los de Prado del Rey. Los estudios 10 y 11 de Prado del Rey se tuvieron que demoler de lo contaminados que estaban. Conectamos con Prado del Rey. Conectamos con Prado del Rey. Siempre quiero decir eso. La casualidad que en esos estudios era donde se guardaba el traje de Spinetti. Ah, y claro, ahora mismo el traje de Spinetti está entre escombros en cualquier lado por ahí. Qué pena. Como con los cartuchos de té en el desierto. Qué pena. Claro. Pero, de hecho, bueno, se perdió el traje de Spinetti, se perdieron un montón de trajes de presentadores de la tele. También estuve leyendo que se había perdido un traje de Armani de la nuestra reina de ahora, de cuando era presentadora, que estaba ahí también, por eso también, todo, hostia. Allí. Para que lo quiera buscar, que sepa que está allí. Que hay un traje de Armani que te puede matar a ti y a toda tu familia. Pero merece la pena. Pero, oye, ¿por qué te puede matar a ti? Es que me has explicado lo que es el amianto, pero y se te puede meter los pulmones, pero ¿qué es lo que te mata realmente? Claro, las enfermedades que provoca el amianto, como tú las respiras, pues la mayor están casi todas relacionadas con el aparato respiratorio. El aparato respiratorio, sí. Exactamente, porque las fibras las vas inhalando poco a poco y pueden llegar a provocar cáncer de pulmón u otros tipos de cáncer. Vaya. Aquí es donde viene ahora el girito de todo esto. Si todavía no estaba siendo suficiente creepy lo que estaba contando, ahora viene todavía. Spinetti murió. Ahora viene todavía esto. El girito grande. ¿Os acordáis de Chema, el panadero de Barrio Sésamo? ¿Cómo bailaba Chema, Joder. Yo te voy a decir una cosa. Dime, es que yo tengo una historia en el colegio, en la Ouija. Que juegas a la Ouija en el colegio porque eras un inconsciente. Invocábamos a Chema el panadero. Pero no puede no ser. Me preguntes por qué. Chema pero el panadero. No puede ser. Chema. Chema. Chema estaba, cuando tú estabas en el colegio, estaba vivo. Chema. Te habló de sexto, séptimo de GB. Y estaba vivo. Pues no, yo le invocaba. Por eso no sabía. Porque estaba vivo. Por eso no funcionaba, ¿ves? Bueno, pues Chema estaba interpretado por Juan Ramón Sánchez. Sí. Chema era la acompañante de Spinete y Juan Ramón Sánchez era el marido de Chelo. ¿De Chelo Vivares? De Chelo Vivares, la señora que iba dentro de Spinete. Ah, mira. Pues era el matrimonio. Bueno, pues Juan Ramón murió hace unos años de cáncer. Vaya. ¿Quién se le iba a decir a él? Teniendo en cuenta la cantidad de horas que se pasaba Juan Ramón al traje de Spinete, al que le caían las fibras de amianto, pues bueno, está la teoría conspiranoica de si es posible que Spinete terminara con la vida de Chema. ¡Tachán! No solo, Spinete está muerto, sino que es un asesino de mierda. ¿En serie? Mató al panadero de Barrios. Con lo majo que era Chema, me cago en la mar. Total, eso, actualmente el disfraz de Spinete está enterrado en un punto limpio de San Fernando de Henares. Que está aquí al lado. El que quiera buscarlo, sí, que sepa dónde está. En un momento llegamos al planeta de Henares. Sí, sí, está aquí al lado. Y de hecho, la propia Chelo ha iniciado una petición para intentar descontaminar el traje para poder exhibirlo en algún museo, porque, jolín, hombre, es historia de la tele. Estaría bien. Al final me acabo. Aunque he de decir que ver en vivo y en directo, aunque ya esté descontaminado, el traje de Spinete tiene que dar un poquito de mal rollo, ¿eh? Sí, eso tiene que estar eso para los zorros. Hombre, sí, daba mal rollo, ver la tele. Tiene que oler. Tiene que oler fuerte ese traje. Hostia. Pues yo tengo una historia de Chema y Chelo. Bueno, Chema no era Chema, era Juan Ramón. Chema Chelo. Y Chelo. Juan Ramón Sánchez. Yo en su día salí con una chica que la hija de yo solo sabía que era Chema, no sabía que la madre era Spinete, fíjate. Que la madre era Spinete, qué bonito es esto. Pues la hija de Chema iba al colegio con la hermana de mi antigua pareja. Y esa es la historia. Y le pedí un autógrafo. Un autógrafo, no a él, sino dije, pues, si le ves alguna vez, pidiera un autógrafo, que joder, que es parte de mi infancia. Esto fue alrededor de 2001. ¿2002? En 2003 murió Chema. Vaya. Y me enteré por. ¿Pero te firmó o no te firmó? Por esta chica. Y no me firmó Chema. Qué pena. Era, pues. Me dio pena cuando me dijeron que se murió. Qué penita. Yo creo que se murió. Ya le podía estar invocando yo que no. 2003. Oye, qué mal rollo. ¿Os acordáis de que después de Barrio Sanfer esto fue muy, muy feo? El mundo de Yupi. En el mundo de Yupi, que era horrible. Uf. Era horroroso. El señor ese vestido de astronauta le daba muy mal rollo. Pero la canción era muy enganchada. El mundo de Yupi. Se va. Venía con la nave ahí. Sí. No, me gustaba. No, pero era más Yupi. Es que después de Barrio Sésamo, es que era complicado llegar a ese nivel. Claro, es que era un erizo. Montando un tren. Un erizo asesino. Recordemos montar en el tren, en el Siete Picos. Los Siete Picos del Parque de Atracciones de Madrid. Qué pena. Pues sí. Qué viejos somos. Sí. Oh. Qué viejos sois, ¿eh? qué viejos sois, ¿eh? Putos viejos. Ay, los chayos. Cuidado con los buitres cuando salgáis a la calle. Pues vaya, dos historias que nos habéis contado. Spinete asesino. El fin del mundo, o no. Sería, predice el fin del mundo. Sale mal. Sale mal. Predice el fin del mundo. Sale bien. Sale mal. Spinete con amianto, el final te sorprenderá. Exacto. Pues yo me estaba preparando una historia de un crimen sin resolver y tal. Y mientras tanto estaba escuchando un disco de música y sonó algo y dije, leche, voy a hablar de esto en lugar del crimen. Te perturbó. Estaba escuchando un disco que se llama Lateralus, de una banda que es Tool, una banda que se llama Tool, que hacen metal desde principios de los 90, y este grupo siempre se ha caracterizado porque son muy místicos y son muy muy aficionados al ocultismo. Siempre meten ahí cosas de los chakras, del tercer ojo, de cosas así muy, muy de ocultismo, muchas cosas así un poco raras y el misterio. Y bueno, de hecho este LP, el Lateralus, podría dar por sí solo para un programa entero, porque tiene tela, o sea, es la leche. De hecho, tiene, por ejemplo, se dice que, bueno, tiene una canción que es que está hecha con el número de Fibonacci, pero es que si van más allá, el disco entero está está basado en el número de Fibonacci, la sucesión, no el número, la sucesión de Fibonacci. Y bueno, da para un programa. Sí, sí, no, yo te estoy escuchando absorto. De hecho, el disco tiene como un orden de canciones un poco raro, como que no pega uno con otra, la que viene después. Y los fans vieron que si tú coges desde el centro del disco, o sea, la canción 6, y le aplicas una espiral, que es lo que se termina haciendo con la sucesión de Fibonacci, después iba a la 7, luego iba a la 5, luego iba a la 8, y ese orden... La idea tiene sentido. Ese orden, que se llama The Holy Gift, ese orden va de puta madre, si se escucha muy guay, y todas las canciones van en su orden perfecto, maravilloso. ¿Cómo molan que hagan esas cosas? Eso ya es... Que piensen en eso ya. Y bueno, dentro de este disco, da igual el orden en el que lo escuches, si es el que viene normal o el de Holy Gift, este que os he dicho, la última canción se llama Five de Oyad, que es un nombre un poco así raro, es que no sé, es un poco raro. Vamos a escuchar el principio del tema. Da cosica. Un poco raro. Da mucha cosica. Un poco raro. Bueno, vamos por partes. Como habéis escuchado, entre ese batiburrillo de sonidos raros que hay, lo único que se puede reconocer es un instrumento, que es la batería. Se escucha una batería y sonidos muy raros. Y es que se dice que la idea de esta canción, de Five de Oyad, que no sé si lo digo bien, fue de Danny Carey, que es el batería de la banda, de Tool. Y el sonido que se escucha, aparte de la batería, lo consiguió años antes de grabar el disco, experimentando con diferentes efectos de reverb, con pedales, ponía distorsiones, y pues le salió ese sonido tan raro y dijo, me gusta, lo voy a grabar, y lo grabó. Es un poco desconcertante la un música. Un poco raro, si te un deja raro. Un poco ahí para allá. Y por otra parte, el nombre de la canción, que es tan raro, así que no eso es Five de Oyad, no son palabras al azar, se trata de del lenguaje enoquiano. Enoquiano. Que esto lo busca en Wikipedia y el lenguaje, si lo pone en Wikipedia es cierto, es así. Eso no puede escribir cualquiera ahí. No. Y el lenguaje enoquiano, supuestamente, fue revelado por Los Ángeles a un místico llamado John Dee y a su compañero Edward Keeley, que vivieron en los siglos XVI y XVII en Inglaterra y que, usado correctamente, permitiría conectarse con Los Ángeles. Muy bonito. Hay una traducción más o menos así, enoquiano español, español enoquiano. Muy importante saber lo que haya ahí, la piedra roseta de... Five de Oyad vendría a ser algo como la voz de Dios. Hostia. Pero es que ahora viene lo mejor, es que este tema tiene tela. Vamos a escuchar un poquito más la canción, ¿vale? Tranquilidad. Ahora lo traduzco, que este señor está muy nervioso y no se entiende muy bien lo que dice. Tiene prisa. Viene a decir todo lo que ha dicho este señor, que os lo he puesto entero, y viene a decir, no tengo demasiado tiempo. Vale, soy un antiguo empleado del Área 51. Hace alrededor de una semana que me dieron el alta médica. Y he estado huyendo por todo el país. Maldición, no sé por dónde empezar. Ellos van a triangular en esta posición realmente pronto. Dice, okay, lo que nosotros pensamos que son alienígenas, ellos son seres extradimensionales que contactaron con un antiguo precursor del programa espacial. No son quienes dicen ser. se han infiltrado en un montón de aspectos de la organización militar, particularmente en el Área 51. Los desastres que están por venir, ellos, los militares, lo siento, el gobierno, ya sabe sobre ellos. Y hay un montón de áreas seguras en el planeta a las que podrían estar transportando a la población, pero no lo hacen. Quieren que se eliminen a los principales centros de población para que los pocos que queden sean más fáciles de controlar. Eso es lo que viene a decir, ¿vale? ¿Cómo te quedas, eh? O sea, que este señor también predijo el fin del mundo. A su manera. Bababanga. Un bababanga del Área 51. Pues esto es una grabación absolutamente real y corresponde a la llamada de un supuesto exfuncionario de la archiconocida y aún así súper secreta Área 51 a un programa llamado Coast to Coast el día 11 de septiembre. Fíjate, 11 de septiembre, qué casualidad. Sí, sí. De 1997. En el programa en cuestión se pedía a los oyentes con información sobre el funcionamiento del Área 51 que llamaran y arrojaran algo de luz sobre este lugar tan misterioso. Realmente fue un éxito total, considerando que lo que se obtuvo es una de las declaraciones más apreciadas en el mundo de las conspiraciones y demás. No me decís nada. No, es que estamos... Yo es que estoy... Estoy flipando. Estoy asustado. Yo ya después de Babanga y el señor que predice el mundo... Ya... Pues esto es lo que más mola, esto es lo que más mola. Lo que dio fuerza a esta llamada... Porque claro, pues ahí voy a llamar cualquier loco. Pero lo que dio fuerza a esta llamada e hizo que no pasara como una simple broma fuera del atorrado, que suena el sujeto. Ya habéis visto que el tío está como... Que se le corta la respiración. Fue eso, que dice que le están persiguiendo. Ay, mira, se me quita la voz. No quieren que lo escuchéis. El Área 51 está en tu contra, Santi. Y que ha estado escapando por todo el país, por lo que muy pronto van a triangular. Estoy haciendo comillas así muy grandes. Comillas. Van a triangular, que eso supongo que se refiere a que van a interceptar. A saber dónde está. La señal de su llamada. Puede sonar al desvarío de un paranoide. Pero es que segundos después de decir esto, cuando la conversación aún no había terminado, la emisora de radio, perdió su señal y dejó de transmitir. O sea, ¡pum! Apagó. El satélite GE1, que es el que controlaba la señal de la emisora y de otras 50 más, dejó de funcionar durante 30 minutos. ¿Casualidad? Yo diría que no. Me voy a poner el gorrito de papel albal ahora mismo. Sí. Ojo, ¿eh? Corre el rumor de que una semana después llamó el mismo señor admitiendo que todavía ha sido una broma, pero esa llamada no está grabada en ningún sitio. Corre el rumor de que eso fue broma. Eso es como Ricky Martin. Ricky Morty. Ha dicho Rick y mi cabeza ha dicho Ricky Morty. Que hay una cinta. Yo tengo un amigo que tiene un amigo que vio lo de Ricky Morty en sorpresa. Por eso... Pues entonces, esto es lo mismo. Hay un señor que tiene la llamada por ahí grabada en un casete de 90. ¿A que tú también conoces a alguien de Besu que vio eso? Hombre, yo tengo una amiga que de hecho me lo contó al día siguiente de que pasara. ¿Ves? Pues que es verdad. Como a mí. Como a todos. Bababanga lo predijo. Pues eso, eso, el sentido común nos recomienda no hacer muchos casos a este tipo de cosas. Y por su parte, Tool nos recuerda que ahí fuera hay demasiado de lo que ni siquiera sospechamos. De un modo u otro, es inevitable no inquietarse al escuchar el resultado final de Fight the Oyad, el tema que os he puesto, y que cumple su objetivo, sacudir un poquito la conciencia, hacerte cuestionar lo que realmente pasa, la realidad tanto de aquí, de la Tierra, como fuera. En general, en el exterior. Y eso que es el final del disco Lateralus es una gran forma de dejarte lleno de preguntas con el final del disco. Y eso, ¿qué opináis vosotros? Podríamos decir que la verdad ya no está ahí fuera, sino que está más entre nosotros. Hombre, lo que está en mi entraña. Nosotros somos extraterrestres. Hay una teoría que dice que somos extraterrestres, ¿es verdad? No, en Ben Mac. Ah, bueno, nosotros somos extraterrestres. Pero nosotros somos extraterrestres de nuestra propia Tierra. Somos cultivados. Aquí. Extramelmaquianos. Extramelmaquianos. No, pero somos terrestres, pero somos extramelmaquianos. Sí. Bueno, puede ser. Pero yo lo que pienso es que evidentemente hay vida. Más allá de Nibiru X. Del planeta Nibiru. Planeta X. Y no hemos hablado nada de los Anunnaki. los Anunnakis. Muy decepcionada, ¿eh? Eso, pero, los Anunnakis, que es lo del pescado. Lo del pescado, sí. Los, si no está congelado, o sea, te salen Anunnakis. Te salen los Anunnakis muy y... Muy mal, eso. Y, te lo parra. Pues, y surge una nueva civilización. Pues eso, todo esto se me ocurrió escuchando una canción. Dice, coño, voy a explicarles esta historia, esta historia está de super, Five Dioya. Súper chula. Y me voy a escuchar el disco para ver cómo cuadra todo. Es un discazo de decirlo. A todo esto. Es un discazo. Entonces, Neveso, ¿tú que eres científica? Lleva, espera un segundo, ¿te has puesto la bata? Ay, ponte la bata. Me he puesto la bata y el gorrito de papel alba. Bien, ¿dónde está la vida extraterrestre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se ve. ¿Existe o no? Que yo lo vea, que yo lo vea. ¿Existe o no existe? ¿Dónde está? Que yo lo vea. Como científica, ¿tú qué piensas? ¿Que sí o que no? Yo qué sé. No te mojas. A ver, no te mojas, ¿eh? ¿Qué quieres que me moje? ¿Qué no, te no. refieres con el origen? ¿Que si el origen de la vida si es terrestre o extraterrestre? No, si hay vida más allá de la Tierra. A ver, pensar que somos los únicos seres vivos del universo es lo más egoísta del mundo. Lo más flipado, prepotente y flipado. De flipado que he escuchado en mi vida. Es lo que, en lo que decía el señor este, el del canal Cosmos. ¿Cómo se llama? El divulgador, el... Neil deGrasse Tyson o el otro. O Carl Sagan. Carl Sagan. No, el otro. El nuevo, entre comillas. Decía, Neil deGrasse Tyson. Decía que si hubiera vida fuera, como unas personas que saben viajar a años luz, se van a fijar en nosotros. Que nosotros seríamos como una cajita de zapatos y nos verían como eso, como motas de polvo. Como, no, como nosotros vemos a las hormigas. Exacto, nos verían claro. Igual. De hecho, a lo mejor estamos ahora mismo a sus órdenes y no lo sabemos. De hecho, también hay teorías. Claro, que de esto solo se puede hablar de teorías. Bueno, se pueden hablar de hipótesis. Bueno, perdón, de hipótesis. Mira, está aquí la científica tocando los huevos. Hay hipótesis, hay gente que dice cosas. Que bueno, vale, vamos a decir que somos los únicos del universo. Pero ahora, que somos los únicos ahora, que el universo tiene muchos años, o sea, habrá habido más civilizaciones y ahora somos los únicos, pero ha habido más vida en otros momentos. Y el fin del mundo para cuándo. Y eso, oye, ojo, qué hit, ¿eh? Esto ha sido el especial de Halloween. Yo creo que ya lo hemos dejado. Qué miedo. Hemos contado tres cosas dispares, tres temas. A mí me gusta. Por cierto, no hemos dicho qué fin del mundo imagináis. Ah. Pues el fin del mundo es. Vienen. Ojo. Cuidado, que vienen. Vienen seres extradimensionales. Extradimensionales. Cubiertos de amianto. Y disfrazados de espinetes. Como predijo Nostradamus. No, como predijo Isaac Newton en 2061. Por la tarde. Buen fin, muy bonito. Buen fin del mundo. Buen fin del mundo. Buena película te han montado. Está bien. O sea, que tú dices 2061. Casi. No, bueno, sí, 2061. El 21 de febrero. Mi cumpleaños. Por tocar los huevos. ¿Tú, Neveso, tienes algún fin del mundo pensado? Pues mira, yo tengo el que me gustaría y tengo el que es el más probable que ocurra viendo los acontecimientos que estamos teniendo a día de hoy. ¿Cuál prefieres que te cuente? El que te gustaría. El peor. El que te guste. El peor es el que está pasando. El que me gustaría es que vinieran unos extraterrestres y nos empezaran a meter bofetadas. O sea, que bajaran, en plan, vieron un extraterrestre, ¿vale? En su obra, todo guapa. Y empieza a cogernos a cada uno de nosotros y a meternos bofetadas. En plan, menudos flipaos. Que este es en plan, hasta que nos muramos, ¿sabes? Bofetada limpia. A mí me gustaría, bueno, me gustaría, en serio. No, me gustaría, no. Yo creo que se va a acabar el mundo, pero no el ser humano. El ser humano tiene que salir del un rapto. Eso decía Carl Sagan también. Un rapto. Un ratito y luego volvemos. Exacto. Y tú, yo para cosas, un rato. Para estas yo cosas es que yo soy muy pesimista. Venga Jesucristo con los ojos en llamas a quemar la tierra. Que baje. Bimba. Jesucristo, pum. ¿Y qué estaba diciendo, Neveso, perdón? Es que yo para estas cosas es que soy muy pesimista. Yo creo que nosotros destruiremos el planeta y a nosotros mismos antes de tener tecnología suficiente como para ir a destruir otro planeta. Sí, porque ya, si destrozamos este, habrá que ir a por el siguiente. Hombre, estamos muy avanzados ya para irnos por ahí, pero bueno. Sí, pero no tenemos, pero aunque tenemos la tecnología, no tenemos el pensamiento, no tenemos la ideología de, oye, nos hemos cargado nuestro planeta, que vamos a ir destruyendo planetas a medida que vamos colonizando sitios nuevos, ¿o qué? Hasta que Carmena no ponga el C4 para llegar a Nibiru, pero bueno. Primero vamos a empezar por... ¿Eléctrico? Por eléctrico. Vamos a empezar por cerrar el Gran Vía y demás a los coches. Luego ya empezaremos por... La Vía Láctea. Por la Vía Láctea. No, poquito a poco. Tampoco vamos a fliparnos. Pues o sea, eso, aquí ha sido... Hoy Madrid, mañana Andrómeda. Esa mañana Andrómeda. Ha sido un especial de Halloween diferente, ¿eh? Diferente. Hemos contado tres cosas. Dijimos lo que queramos cada uno. Contad una cosa que lo queráis. Claro, loco. Y ha sido así. A mí me ha gustado bastante. Sí, sí. Está bien. Es decir, además he podido hablar de música en Melma, que es una cosa que no, que nunca, nunca había hecho. Cuando quieras. Y me estás encanta. Invitado al programa. El próximo quieres. Halloween cuento otra cosa de música también, ¿vale? Perfecto. Venga. ¿Y ahora a qué vamos? Vamos a ver, tú también opinas, ¿vale? Tú también opinas. Qué temazo el de la de los oyentes. Tú también opinas. Pues eso, sí. Que no me salía. Madre que me muero. Que estáis todos fatal de la voz. Bueno, pues les propusimos a nuestros oyentes tuiteros, que son muy majos, y a los del grupo de Telegram, que son aún más majos, porque son la gente más chachi. Majos Plus. Majos Plus. Exacto. Un pequeño juego para que nos comentasen con el hashtag. Que por cierto, si queréis comentar en algún momento alguna de estas cosas que vamos a leer, nos podéis seguir en Twitter en @enmelmac, y ahí de vez en cuando preguntamos cosas y las escribís y las leemos en el programa. Es así de sencillo. Efectivamente. Y les comentamos que comentasen con el hashtag SpookyMelmac. Spooky. Que la cosa era la siguiente: acaba de entrar un monstruo infernal por la ventana y tu arma es el objeto que tienes a tu izquierda. ¿Cómo de jodido jodida estás? Y nos han dejado los siguientes mensajes. Por ejemplo, @AlfonsMacSteel dijo: no sé si estoy jodido o muy poco, no sé si estoy muy jodido o muy poco, porque lo único que hay a mi izquierda es una pared. Bien. Te puede dar de hostia. Estás muy, muy jodido. Darte cabezazos hasta que te mueras tú antes. Exacto. De que te... ¿Que me va a matar el monstruo fuera? Me mato yo. Pues me mato. Exacto. Toma por saco la vida. Madre mía, Navarro, es pobrecico. ¿Cómo que no te puedes defender? Siguiente, venga, Nevesu. Venga, Miki Alunizado, hola Miki, nos hola, dice: hola. Mi objeto es una carpeta con papeles burocráticos. Le ataco con el poder de rellenar formularios. Obviamente no puede hacerme nada, tiene el DNI caducado. Y entre paréntesis pone: estoy muy muerto. Estoy matado. Ojo, un DNI afilado. Ojo, con DNI afilado. Se pueden hacer muchas cosas con un DNI. Con un DNI afilado, pues. Pocholo, cuidado con un DNI afilado. Te puede liar la de Dios. Bueno, no hay nada peor que la burocracia. Exacto. O le puedes enseñar el carnet, la foto del carnet al extraterrestre o al monstruo y ¡pum! Muerto de susto. Muerto de tu susto, foto de exacto. Mierda del carnet. ¡Pum! Muerto. Esto de burocrático me recuerda a Asterix y las 12 pruebas. ¡Oh! ¡Qué bueno! Cuando sí, tienen que conseguir el formulario, se tiran... no sé qué, azul. Siguiente. Siguiente. Bueno, @CrucioVal48 dice: tengo galletas cuétara. Muy ricas. Creo que puedo escaparme muy rápidamente o hacerme su amigo. Yo voto porque se va a hacer pero su amigo. Pero galletas cuétara de dibujos. Bueno, aquí hay un tema. Ojo. Si el monstruo es celíaco. Pero puede matarle, mata. Ojo. O con el aceite de palma. O con el aceite de palma. Claro. Eso, es que esa gente no lo tiene en cuenta la gente. Le golpea con el poder del aceite de palma. Las almas de miles de orangutanes muertos con la deforestación. Qué ricas las galletas. Cuétara. Hay machacas con leche. Qué ricas están, por favor. Sí. @NikiFenel dice: pobre del monstruo infernal que se atreva a entrar en mi casa. Porque lo único que tengo a la izquierda es a mi gata Musa. Nunca sabrá si murió de cuteness, me parecía ver un lindo gatito, o a zarpazos, porque no sabéis cómo se pone cuando me defiende. Y ponen el gif de un gato de Salem, el de Sabrina, afilándose las uñas. Ojo los gatos locos, ¿eh? Ojo los gatos locos. Cuidado, que cuando sacan las uñas, cuidado. Dicen que los gatos que no son cariñosos y que son así muy ariscos. ¡Mentira! ¡Mentira! Mi hermano tiene un gato y yo voy a su casa y es para un perro. Está muy rico. Perrete. Está muy rico. Eso sí, tocaría los huevos. Claro, como a todos. Como a todos, claro. Como el caballo de Red Dead. Caballo de Red Dead Redemption. Tócale los huevos. Tócale los huevos a un perezoso. A ver, te dará de hostias tranquilamente, pero te las dará. Nevesu, te toca. Voy. Remember My Songs. Dice: mi objeto es el libro 1Q84 de Haruki Murakami. Creo que me podría apañar porque solo ver un libro de 1000 páginas da respeto. Como plan B, puedo amenazar con que hay otro que completa la historia con 500 hojas y no duraré en lanzar ambos. Ojo, una hostia con un libro. Una hostia a librazos, ¿eh? No sé de qué va. Ataque cultural. 1K84. 1Q84, es como 1984. No sé qué va. Es que se dice más o menos así. Pero depende de los gustos del monstruo, le puede aburrir, le puede matar aburrimiento. Yo me leí un libro de Murakami que se llama Afterlife. 1000 páginas, ojo, ¿eh? Nada, este era más cortito. Y me moló mucho la forma que tiene de escribir, porque es como muy cinematográfico. Pero escribe literalmente, la cámara se eleva y vemos a los protagonistas. Muy guay. O sea, que te lo narra y te mete en la historia. Sí. Claro, 1000 páginas, eso es como El Señor de los Anillos. O El Quijote. Por ahí, ¿no? O el Lazarillo. O El Trabajo de Pablo Casado. @ me encanta este nick. Es LaserDix. Uy, ¿qué vas a decir? ¿Murdum? Digo, no puede ser. No. Tengo un despertador de Lego Darth Vader de plastiquete así duro. Igual, si la tiro en la cabeza, tengo alguna opción. ¿Por qué? O sea, vamos a ver. El diálogo. La mesura. Decir, oye, mira, tengo aquí a Darth Vader. Charlemos de Darth Vader. ¿Te gusta Darth Vader? ¿Por qué hay que dar a la gente? Dale una oportunidad. Igual el monstruo infernal viene del lado oscuro. Claro, igual viene pidiendo ayuda. Todo el mundo se centra en la violencia. Nada de hablar con nada, hostias. Como panes. Pero vamos, es LaserDisc. Estás jodido. Sí. @ Hakamgo. O Hakamgo, como Pokémon Go. Sí. Dice: pues teniendo en cuenta que a mi izquierda tengo una almohada de 80 centímetros, yo diría que de 0 a 10 estaría en un 15 de jodidómetro. Bueno, pero iba a estar muy a gustito. Una pelea de almohada, un almohadazo a tiempo te quita mucha tontería, ¿eh? Le puede preparar una siesta, en plan, échate aquí a dormir, te deja durmiendo. Claro, dice, vienes cansado de ahí, el inframundo. Vienes cansado de matar a Slaserdisc este. Del inframundo. Ay, pobre, están todos jodidos, ¿eh? Ninguno tiene una espada o una pistola láser. Bueno, pues el que viene ahora me encanta. Sí, UAS91 dice: un plato de bacalao con tomate. Y ahí lo deja. Muerte por colesterol. Lo mato de asco. Hombre, ojo, cuidado, un bacalao con tomate. Ah, bacalao, hombre. Pues está bien rico, pero bueno. Se puede ganar el corazón del monstruo que infernal. A la gente se le gana por el estómago. Eso es verdad, y un monstruo infernal que viene con hambre de matar gente. Claro. Seguimos. Bicicleta Chris nos dice: una bolsa de pelotazos que lleva 3 días abierta. Pocos monstruos resisten un disparo de ese calibre. O sea, si lo pones ahí, pelotazos. Eso sí que lleva aceite de palma. Es que no sé. Pero vamos. Es que se endurecen. Es que nunca madura tanto una bolsa de pelotazos. No sé. O sea, tírala. Tírala. Tírala. Bicicleta gris, tira eso. Eso. Por tu bien. Ya no decimos por el monstruo, sino por tu bien. Ya por ti. Salud. Eso por la gente, por el mundo. Esa habitación tiene que oler a cerrado ahí, a pelotazo. Uf, a pelotazo cerrado. A pelotazo. Me toca a mí. Sí, @ Sara Whittle. Siempre digo Whittle. @ Sara Whittle. Espero que se diga así. Dice: estoy muy jodida. Así, para empezar. A mi izquierda tengo la tarjeta de identificación del curro. A no ser que pueda distraer al monstruo con algo tipo ¡detente, trabajo aquí! Y huir de alguna forma, creo que lo tengo difícil. ¿O no? Hemos dicho lo de Pocholo. Sí. Pero. Tarjeta del curro. A lo mejor tiene chip NFC para tal. Entonces, a lo mejor el monstruo tiene como mecanismo interior, entonces le puedes pasar la tarjeta. Y si tiene un NFC compatible con tu tarjeta, es como los amigos. Como un amigo. Entonces pues, puedes darte premios, incluso. Hay que pensar en positivo siempre. Piensa en positivo. O puedes huir corriendo muchísimo, muchísimo, muchísimo a tu trabajo, abrir, y él no puede entrar. Claro, porque él no tiene tarjeta de identificación. Tienes que correr mucho. Pero tienes que correr un huevo. Pero un huevo de caballo del Red Dead. Un huevazo. Un huevo de caballo del Red Dead cuando hace calor. Ahí. ¡Oh! ¡Qué asco, tío! Me toca. Le toca a Neves. Venga. Arroba Neves68. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, madre. También que especifique porque, por lo que podamos mi decir. Mi madre dice un montón de agujas, entre ellas varias de 15 centímetros. Creo que el que está jodido es el mono. All right. Mamá, la acupuntura no es la solución. Por fin alguien que puede defenderse. Exacto. Bien. Bien. Como Lobezno. Ay, niños. Se lo pone ahí en plan Lobezno y papa. Niños y niñas, aprended de Neves68. Tener siempre a mano unas agujas. Y una pistola debajo de la mesa. Arroba SR Sergio nos dice mega jodido. O sea, ya es el nivel más. Un mando de PS4. Como no quiera jugar al Pro Evolution Soccer, lo jodidísimo sería que fuera de FIFA el monstruo. Bueno, son muy partidos. Una hostia con un mando de PS4, ojo, que cuestan 70 pavos. Que eso está hecho con materiales duros. Eso está hecho con los materiales con los que se hacen los sueños. Que me daría mucha pena, porque es un 70 pavos de mando. Pero bueno, en mi vida o el monstruo, uno de dos. Bueno. O un pro. Echamos un pro, quien gane, muere. No muere. No, hombre, quien gane no muere. Es más emocionante. Tú imagínate que tienes que. No tienes que meter goles. Se quedan los dos parados. Increíble, o sea. Ay, arroba Miriam Vero. Miriam Vero, ¿lo he dicho bien? Sí. Miriam Vero dice: muy, muy jodida. Tengo el folleto de publicidad del Aldi. Bueno, si fuera de Ikea, que es más gordo. Si fuera de Ikea, le puedes entretener, pero hostia. O como los San Fermín, ofertas como terroríficas. Los San Fermín, los Royas. Ofertas terroríficas. Ofertas terroríficas. Eso ya te digo, puedes hacer. A ver, vamos a ver. La gente no se centra. En situación de supervivencia, puedes hacer como una especie de canutillo. Y cogerlo, un cerbatana. Que se lo digan a Pocholo. Exacto, un canutillo. Y ya ahí, pues, disparar lo que tenga. Nos va a demandar Pocholo después de este programa. Primero Mecano, ahora Pocholo. Madre mía, esto va de mal en peor. Neves, adelante. Venga, sigo. Uy, que este nombre no lo voy a saber yo leer muy bien. Alazred 6. Bien leído, muy bien. Encendiendo rápidamente la tele y obligándole a ver si... la programación de cualquier cadena de televisión estatal. Obligándolo a ver sin remisión la programación de cualquier cadena de televisión estatal. Perdón, es que se te había contado. Vale. Dice, sí, es cruel, pero él era un monstruo extranjero que venía a quedarse con nuestro trabajo y robarnos las mujeres, se lo decía. Madre mía. Matarnos, madre mía. Y a matarnos. El lore del monstruo, ojo. Sí, la se inventa ahí una historia. Está bien, etapa serie de Netflix. Y el Oscar a la peli que te has montado es para... Es para... De esta manera, si le pones Telecinco... Lo entretiene. Lo mismo se hace tertuliano. ¡Ojo! Y puedes alimentar a la bestia otra vez, o sea, es como... O se hace el Araquiri. O puede entrar en Gran Hermano VIP. O se hace tronista. Si es que estas cosas... puedes alimentar a la bestia, y nunca mejor dicho. Arroba DaniPlayer1... Que vino ya, le entrevistamos en la primera temporada. ¿Sí? No sé si lo recordáis, que era Speedrunner. O en la segunda, incluso. O en la segunda, ¿verdad? O en la tercera. Anteriormente, perdido en el Mac. Dice: bueno, pues tengo a estos dos gatos. Como no sea alérgico a las cosas bonitas, los llevo claro. Y pongo la foto de unos gatos que me dan ganas de comérmelo. ¡Qué cosa más rica! ¡Qué ricos! ¡Qué sabrosos! Tiene poca carne, pero tiene que estar tierna. Sí, bueno. Tiene. ¿Para caldo están? Madre mía, qué gatazos. Y arroba Javi Lara nos dice: pues yo no sé qué decirte. Como no me afiles los dedos para arañarle, jodidos estamos. Eso sí, tiene también aspiradora, así que limpios también estamos, ¿eh? Claro, es que me costó descifrar lo que era lo que había puesto, porque es una foto. Y es un sacapuntas, creo. Creo que es un sacapuntas eléctrico. A la foto. Un sacapuntas eléctrico con forma de cohete. De cohete. Por eso dice que como no se afilen los dedos, y que tiene aspiradora. Ojo, un sacapuntas con aspiradora, eso es la hostia, es como el Rumba. Sí, sí, eso ya es... ¡Qué maravilla! Esto es tecnología punta. ¿Cuántos lápices tienes que sacar punta para amortizar eso? Para amortizar eso. Por favor, Javi. A lo mejor este Javi, dibuja mucho. Dibuja mucho, pinta mucho. Sí, es matemático. Si nos estás escuchando... Dinos cuántos lápices afilas al año, por favor, para ver si te compensa. ¿Cuántos lápices tienes? O eres muy vago, o afilas lápices como si no eran mañana. Ya está, no pasa nada. Si es que tenemos unos oyentes con alta tecnología. Sí, joder, los mejores oyentes del mundo. Y poco más, ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter, @enmelmac, y ahí de vez en cuando eso, haremos una pregunta como la que acabamos de hacer. Y nos contestáis, y como veis, lo leemos en el programa. Hombre. Y ahora vamos a finiquitar de esto, lío. ¿No? Venga. Oye, no lo escondas más, afróntalo. Eres una persona friki, pero no te preocupes. Hoy por hoy hasta parece que está de moda. Siéntate, relájate y escucha Perdidos en Melmac, el podcast para gente como tú, frikis, pseudo-frikis, nerds, entusiastas o simplemente amantes del ocio. Bienvenido a Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento. Qué pena se da cuando se acaba un programa, ¿eh? Y más pena te da cuando se acaba el mundo. Bueno, también. Pero no. Pero no ha pasado. Y mira que le han dicho que se va a acabar veces. Pero nada. Pero no se acaba. Tendríamos que haber elegido nuestro top 5 de... Las mejores... De fines del mundo mejor preferidos. Pero bueno, para otro programa. Elige tu fin del mundo. Escape Room. Bueno, al final del programa ya sabes que solemos leer los comentarios de iVoox, porque ahí es donde solo leemos los de iVoox. Mira que subimos el programa a Spotify, que por cierto... En Spotify no hay comentarios. Bueno, pero ya es que así me doy paso, así me doy paso a mí mismo para decir movidas. Que ya estamos en Spotify. Estamos en Spotify, en Radio Kit FM. Que por cierto... Regalamos una taza al primer oyente que nos dé una muestra. ¿Una prueba? Una prueba de que salimos por la FM. De que nos está escuchando por FM. FM, frecuencia modulada. Nos envías un vídeo VHS por correo. O por casete. Un casete. Lo que tú quieras. O un vídeo de tu móvil, de ti mismo, o ti misma. Un selfie. Escuchando Perdido Misma al correo de nuestro correo. Exacto. ¿Qué cómo es? perdidosenmelmac@gmail.com. Gmail, madre mía. Madre mía, Gmail. Hombre, hoy he dicho Gmail porque he pensado, la gente que dice pizza, pues Gmail, Gmail. Es con CS, con pizza. Pixar. Uf, esa gente merece... Y ¿no, también estamos en iTunes. Al final no voy a leer los comentarios de iVoox. ¡Joder! También estamos en iTunes. También estamos... Es que estamos muchos. ¿Sí? Estamos en iTunes. En Radio Podcastellano. En iTunes, en los martes también y los miércoles. No sé. Tenía que decir. Lo siento. Y en la web perdidosenmelmac.com, ya que también, nos ponemos. También. O sea, millones de perdidosenmelmac.com. Vamos, joder, muchas veces os vais a meter y está colapsado. Y está colapsadísima. Bueno, venga. Y leemos los comentarios de iVoox. Vamos a leer los comentarios del anterior programa, que era la vuelta. No. La vuelta de Melmac después de unos meses. Es que hay que explicar de qué fue el programa para que estemos un poquito de contexto. Es que yo me vengo y hablábamos de las noticias que habían pasado y las comentábamos. Ya. Voy a probar una cosa nueva. Es que mientras hablabas se me ocurrió una cosa. Como ya nuestro querido amigo y habitual comentarista de comentarios y en Twitter, es un clásico. Un clásico de los comentarios. Entonces he pensado ya, porque ya es que ya no se me ocurre cómo llamarle. O sea, ya se me... Ya no, te lo digo. Sí. Bueno, espera, no, llámale tú y luego te... No, dilo tú y luego ya... Que no. Dilo tú. Nuestro querido amigo Mastron. Muy mal dicho. Mira, lo voy a poner en Google y que nos lo diga Google. Ah, vale. ¿Qué te parece? Vale. Porque tú sabes que eso es lo que le pones algo a Google. Sí. Y le dices que te lo diga. A ver. Y te lo dice perfectamente. Sí. ¿Te lo digo? Vamos allá. Venga, a ver, Google, ¿cómo se dice? Mirstein. Mirstein. Vale. Mirstein, con esa voz de... Bien. Mirstein. Entonces, como ya... A mí es que ya se me ha contado ya la cabeza para llamarle de otra manera. Entonces, como es Mirstein... ¿Vale? Es que hay que poner un tonito. Vale, sí. Nuestro oyente. Entonces, en vez de Muse, vamos a llamarle cada. Voy a intentar llamarle. Otro grupo. Otro grupo. Otro grupo Doom. La trinca Doom. Exacto. Vale, entonces. Claro, porque es que ya no. Y grupos hay infinitos. Un montón. Exacto. Entonces, para hacer un homenaje, vamos a empezar bien. Mecano Doom nos dice. Mecano Doom nos dice. El lunes, el 15 del 1 del 2018, a las 8:43, ahí ya a la hora de cenar casi, le dice: muy buenas, melmaquianos. Un placer volver a escucharos. Me ha encantado este resumen que habéis hecho de lo que ha ocurrido en estos 7 meses. Sí que han pasado cosas, madre mía, jaja. Es que son 7 meses, ¿eh? Muchos. ¿Y qué es lo de? Da tiempo a muchas cosas. Buah, el parto a la burra. Por cierto, me uno a la petición de Kibo de incluir Driver en la mini PSP One. ¿Qué van a sacar? La mini Play 1. Eso. Me pareció un juegazo, aunque nunca lo llegué a terminar. Jajaja. Ja, ja. Tenemos que hacer una campaña en Changi Port Tower para pedir que lo incluyan, sin olvidar una guía para salir del garaje. Un saludo, hermosos. Nos vemos en el próximo programa. Pues un saludo para ti. Mecano Doom. Driver. Ojo, Driver. Driver se va a colocar como una broma recurrente. Hombre, claro. El programa. Nimeria 13 dice... Dijo el miércoles 24 a las 9 menos 5 de la mañana. Ojo, ni media. Pues casi no lo leemos, ¿eh? Madre mía, esto lo ha puesto hoy, ¿no? ¿O ayer? No, antes de ayer. Antes de ayer. Hace unos días. Pone miércoles aquí. Hace unos días. Pone miércoles. Hace unos días. Exacto. Hace unos días. Hace una semana. En capítulos anteriores. Dijo ni media 13. Dijo: buenas, melmaquianos. Qué bien teneros de vuelta. A ver cuándo anuncian los juegos de la PS1 Mini. Voto por el Final Fantasy 9 también. Pregunta. Santi comenta una aplicación que utiliza para recordarle los capítulos que le toca ver, pero no comenta cuál es. ¡Ah! Me vendría bien echarle un vistazo. Nos escuchamos en el próximo programa. A ver. Pues te la voy a comentar a mí. Coméntalo. Le voy a decir. Es más. Porque claro, que está muy feo lo de... ¿Es gratis? Sí, gratuita. Y la puedes utilizar como app en el móvil. App. O... como en la página web. Y le voy a decir a Google que nos diga cómo se dice. Google, ¿cómo se dice lo de esto? TV Time. Qué acento del norte de Londres. ¡Fua, la virgen! Bueno, eso es TV Time. TV Time. Y con esa aplicación puedes poner las series que estás siguiendo y te avisa de cuando hay un programa nuevo. A mí, por ejemplo, me dijo el otro día, mañana, de hecho... Tomorrow. Vuelve Castlevania a Netflix. Anda. Claro, te avisa lo que va a venir. Y Netflix también te avisa. Tiene incluso un calendario que te dice lo que va a empezar el mes que viene, por ejemplo. Y está muy bien, también. Para tener al día lo que va siguiendo. Y volverte un poco loco porque te dice, a lo mejor, llevas de toda tu vida 3 meses y medio solo viendo series. Vale. No me voy a poner esa aplicación entonces. Y dices, me cago en la puta. Por cierto, baja el volumen. Vale. Netflix. Hablamos mucho de vosotros. Me voy a poner muy serio. Necesitamos en Netflix ya. Que no, me iba a beber agua, pero a ver qué dices, espérate. Necesitamos médico de familia. Bueno, médico de familia. Farmacia de guardia. Y Menudo mi padre. La gasolina, ¿cómo se llamaba? Lleno, por favor. Lleno, por favor, qué bueno era, por favor. Por favor. Madre mía, ha pasado Sepulta. Sí, ha pasado lleno, por favor. Ha pasado lleno, sí que va lleno. Y ahora mismo, ¿Farmacia Guardia ha dicho? Que la pongan 2 veces. Todas. Y Verano Azul. Y Turno de Guardia. Turno de Oficio. Esa es de los abogados. Chanove. Periodistas. Periodista. Jugando que no puede. Vamos a ver, Netflix. En serio. No pedimos nada. Series españolas buenas. Que pago religiosamente mi cuota al mes. Pónmela. Por cierto, hay en... Vi el otro día, porque es que no sale casi, pero vi el otro día, tuve que investigar un poco, y está Star Trek entera, creo, que están todas las series de Star Trek en Netflix para ver. Y me empecé a ver la antigua, la que tiene 50 años. Claro, luego te dice TV Time que te tiras 3 meses viendo. Pero no está mal, ¿eh? O sea, si te mentalizas de que tiene 50 años, ¿está bien? Ya. Ya, Santiago. Estoy demasiado ocupada viendo todas las temporadas de RuPaul. Yo solo te digo una cosa, que en Star Trek hace 50 años las puertas las tenían que abrir con poleas. Ahora se abren solas. No, las abrían, de hecho, un señor a cada lado de la puerta. Y ahora se abren solas. Era así. Solo te digo el tiempo que ha pasado, no pasa nada. Sí, en Star Trek, cuando hace 50 años, lo de tener un móvil era de ciencia ficción y tenían un móvil y ahora tenemos uno que te lee las cosas de Google. Para que veas cómo avanza la ciencia. Ay, Dios y mío. En un tiempo el móvil te predecirá el fin del mundo. Pues eso, TV Time, Nimeria. Ya apunta está. Y utilízala, que es maravillosa. Y creo que ya hemos terminado, ya no tenemos mucho más por hoy. Mira, llevamos una hora y 56 minutos. Más o menos. Aproximadamente una hora y 56 minutos. Lo dicho, que podéis escucharnos en Radio Kit Córdoba, en Radio Pod Castellano, en iTunes, en Spotify, en iVoox. Si es que lo sabéis ya, si es que si nos están escuchando, que saben dónde escucharnos. En YouTube, que siempre se nos olvida decir YouTube. En la web de Perdidos en Melma, que hay un montón de sitios para escucharnos. ¿Que queréis meteros al grupo de Telegram? ¡Pum! ¡Pum! Vas a Twitter, nos sigues y nos dices ¿qué es eso de Telegram? Hashtag lo del Telegram. Hashtag yo quiero algún ser día sortearemos un juego de Steam. Quiero ser parte tenemos de eso. Claves ahí para vamos sortear. A empezar a sortear claves de juegos en Telegram. Y un poco más, yo no, creo que lo he dicho todo. Creo que ya nos podemos ir. ¡Qué miedo de noche! ¡Qué Halloween más malo! ¡Uy! ¡Hay quien duerme hoy! ¡Qué miedo! ¡Uy! Y... Que venga quien tenga que venir. Que venga el monstruo ese, que tengo que aquí a la izquierda. Que tengo aceite de palma. Que tengo trabajos aceite. De primero de la ESO con muchas faltas de ortografía. Verás tú lo que va a llorar. Se va a cagar. Cáncer de ojos. Pues te vamos a dejar corregir, yo creo. Y vamos a ir acabando esto. ¿Algo más que añadir, Kipo? Yo creo que ya he dicho hoy muchas cosas. ¿Alguna fecha de fin del mundo que se te haya pasado? No creo. ¿No? La fecha de caducidad de un yogur. Puede ser de la canela. De la canela. ¿Algo, ahí está. Algo más. Ojo, espérate que no adivine el... O sea, tú echas sí. canela en el café. Pues, y los pozos de la canela. De ahí. Pero... Nevesu, algo más que añadir. Algo más sobre, yo qué sé. Para el próximo Halloween puedes investigar sobre el traje de yo qué sé, de Yuppie. Vale. ¿Dónde estará? O claro. de los Loonies. ¿Dónde estará el traje de Yuppie? En una cuneta. Claro. ¿Estará también amiantado? Amiantado, Dios mío. Y poco más. ¿Y tú qué? Que tú ya nada. Yo no, ¿qué voy a contar? Yo tengo que otro día os cuento algo. Yo de otro grupo diferente. Hay muchos grupos, muchas historias muy raras. Hombre, mira, un Led Zeppelin tiene una con un pulpo que es riquísima. Riquísima. Si no, para el año que viene os hablo de Pokémon, si queréis. De Pokémon. ¿Y me vas a dejar así con lo del pulpo? ¿Ah? Hasta el año que viene. Es así que también. ¿Lo grabamos ya hasta el año que viene? Halloween. ¿Del año que viene? ¿Del año que viene? No, pero digo que sí. Claro. Vale. Pues eso, y hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí el programa de hoy. Sin nada que añadir más, hasta aquí el programa de hoy. Está buena que tiene una charleta entretenida. Ahora, hombre, bueno. Recordad que aquí os esperamos en Melmac y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Que estoy aquí muy a gusto, ¿vale? Yo. Déjame hablar. En la historia de hoy, Sagras tuvo problemas. Perdió la confianza en sí mismo por haber fallado una vez. Todos podemos fallar en ocasiones, pero no hay que temer volver a intentarlo. Y siempre debemos seguir creyendo en nosotros. Como dice el viejo adagio, si al primer intento no tienes éxito, inténtalo. Trata una vez más. Bien, que sean felices. Adiós.